y comenzamos. Bienvenido a nuestro episodio número 10. Agradecemos a la Cafetería El Patio que nos abre los espacios, nos da de sustento alimenticio. Si no, Pablo, ¿en lo que sería? Y vamos rápidamente a presentarnos esta noche. Hoy estamos... Hola, yo soy Jean-Paul. Antonio Fierro. El tío Joan Uyel. Arturo Ríos. Toño Mogo. Y Alan Trooper. Y Lord Tuétanos. La presencia infinita de nuestro buen compañero, el Rolas. ¿Rolas? ¿Rolas? ¿Se nos perdió el Rolas? ¿Dónde está? ¿Quién es Rolas? ¿Quién es Rolas? Bueno, Rolando, eso te pasa por no venir, güey. Mandamos saludos. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos de los lunes, de Tuit Durango. También iremos mandarle una felicitación a la Cueva del Nerd por su tercer aniversario. Le mandamos un saludo a Mónica, que es aquí quien nos atiende. También queremos mandarle saludos a Edgar, alias el Ranchero Tacos. Edgar, te extrañamos. Esperamos que haga calor para poder ir para allá. Le mandamos saludos al R2D2, a Jazz y al Agus, a los Cobachos que preparan su aniversario. Espero que se acuerden de cuánto cumplen. 8 años en febrero. Estén pendientes. Ah, ya por fin hicieron la cuenta. Muchos festejos. Ok. Le mandamos un saludo a Holy Angel. Iba a trolear a los amigos de la Covacha, pero no, ellos sí me caen bien. Bueno, ¿dónde me quedé? Ah, también le queremos mandar saludos a los de Portal Comics y a Alfredo Lira. Y ya, esta vez no queremos mandar tantos saludos. Bueno, y vámonos rápidos a las noticias de la semana, porque pues el tema de hoy está, digamos que algo interesante. Está troncho. Bueno, Game of Thrones anuncia que va a venir a la Ciudad de México. Pues sí, se anunciaron las fechas para la exhibición que estará presentándose en múltiples ciudades en el mundo y afortunadamente a la Ciudad de México, al menos, está contemplada. La exhibición, como lo mencionamos por Twitter y por Facebook en la semana, está programada a llevarse a cabo el día del 15 al 19 de febrero. O sea que el 14 de febrero al diablo, porque todo pasa en esas fechas ahora. Aún no hay más información, solo se sabe que traerán más de 100 props de la serie y obviamente van a traer el Trono de Hierro y pues sí, ya sé, todos queremos ir a tomarnos una foto en él. Si recordamos, el Trono de Hierro ya fue traído a México, fue precisamente a una mole, ¿no? En la mole, ¿no? En una de las moles. Donde el buen amigo Vale García sale en una foto de ellos, sentado en el trono. ¿Quién? Literal como lo dijiste, mi Tony. Sentado en el trono. Y aún no se sabe dónde lo van a tener la exhibición, pero en cuanto por ahí se sepa, luego le soltamos el dato. Luego, Paramount trae el futuro hoy. La semana pasada, Paramount dio el aviso que muchos temían. Va a dejar de distribuir sus filmes en formato físico. Es decir, ya no más cintas de 35 milímetros. Y ahora solo distribuirá en el formato digital comenzando en Estados Unidos. Y no es algo futuro, ni a mediano plazo, ya comenzó a hacerlo. Y su primer filme distribuido de esta manera fue The Wolf of Wall Street. Esto marca un cambio completo en la distribución física, ya que tiene más de 100 años de esta manera realizándose. Y obliga a todos los distribuidores a cambiar este nuevo medio. Y pondrá sin duda en apuros a los pequeños cines que no tienen los medios para hacer el cambio del equipo. Oye, Toño, tú que estás más metido en esta onda del cine y que conoces mucho de esto, ¿qué implicación tiene precisamente esta migración de formato del tradicional 35 milímetros al digital? El futuro nos alcanza. No, pues simplemente mejor calidad en las producciones, ahorras costos en producción, ahorras costos en producción, en distribución. Más facilidades para las productoras, las compañías. Y en un futuro no muy lejano, ¿se podrán seguir haciendo remasterizaciones de todas las películas que sean ya filmadas nada más en este formato y no en el clásico 35 milímetros? ¿O qué otra implicación yéndonos más lejos, güey? Mira, ahora sí me pusiste ya... Ahí no sé cómo contestarte, pero yo creo que sí se va a poder. La tecnología cada vez avanza más. A lo mejor antes por los negativos lo podías mejorar la calidad, y a este tipo de formato no sé, a salvo que conozca a alguien más de video, me imagino que se va a poder. alguna tecnología deben de sacar. De hecho, ahorita mucho que están haciendo de remasterizaciones de los transfers originales. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente la de Seven. Si se acuerdan, la de Seven, cuando fue filmada con el método tradicional, al momento que se hacían las remasterizaciones en procedimientos químicos, pues muchas áreas no se podían arreglar porque pues, es completo el cuadro. Ya con la remasterización digital, si recuerdan, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que te enseñaban de que podías oscurecer, aclarar ciertas áreas, cambiar tonos, etcétera, pues ya pueden hacerlo directamente desde los transfers. Y ahora, por ejemplo, para toda la venta de películas en Blu-ray, la gran mayoría ya están en formatos de alta definición precisamente bajo este proceso. Entonces, el proceso para las películas en distribución digital pues ya es mucho más sencillo, porque como ahora ya es más común que filmen directamente en cámaras digitales, el proceso pues obviamente se agiliza. ¿Sabes? Hay una película, o sea, deben de acordar, Colateral, con Tom Cruise y Jamie Foxx. Fue de las primeras películas antes del Señor de los Anillos, si mal no me recuerdo, que fue grabada en su totalidad con cámaras de alta definición en video. Ya ves que pasa todo en la noche en Los Ángeles, y para poder captar los colores fue con video. Esa si en Blu-ray se veía muy bien, no la he visto en DVD, perdón. Se veía muy bien en Blu-ray, me imagino que se debe de ver así los detalles muy bien. No la he visto en Blu-ray, no creo que la hayan sacado en Blu-ray, pero imagínate, ya cuando saquen esa, a lo mejor es lo que tú me preguntabas, ya un formato más digital, ver cómo hacen la restauración. Sí, no, pues la verdad sí me quedó un poquito más claro. Pues ojalá y que todo sea para beneficio de la misma industria. Aquí el problema está, como lo mencionaba, con los cines o cadenas pequeñas. Porque, por ejemplo, aquí en México pues es Cinépolis o es Cinemex. Pero, por ejemplo... Pero esas dos cadenas de pequeñas no tienen nada, ¿eh? No, pero, por ejemplo, ellos fácilmente han ido migrando ya sus equipos a equipos digitales. Por ejemplo, Cinépolis es 100% digital. Cinemex todavía no es 100% digital, pero ya muchos de sus complejos ya lo son. Pero, por ejemplo, piensa en cadenas o en cines pequeños, el gasto que implica cambiar todo su equipamiento es un problema pues, serio, ¿no? O vamos a suponer, por ejemplo, me acordé del comercial este del empresario que tiene un autocine de Pepe y Toño, por ejemplo. Ese chavo, como quiera que se invirtió en material, como invirtió en equipo, y ahora que digas, ahora vas a tener que cambiar a digital, o sea, es una considerable inversión. Va a tener que tomar otra sección del mercado yéndose a películas retro. Vintage. Entonces, vintage. Vamos a tener que decir, entonces, no se puede. Y bueno, ahora, Tarantino y sus rabietas. Pues en resumen, Tarantino estaba trabajando en su nueva producción, un western llamado Hateful Eight. Pero resulta que el guión o partes del guión se filtraron por internet y él ya se enojó y ahora ya no lo hará. O sea... El borrador fue compartido a 6 personas para su revisión y de allí voló misteriosamente y pues ha obligado a Tarantino a cancelar por completo el proyecto. Hizo su rabieta Tarantino, etcétera. La película era un western a su estilo y pues ya dijo que ya no lo iba a hacer y que ya no... Qué bueno, ¿eh? Y pues bueno, y que ahora va a trabajar en alguna otra cosa. Después de Django... El que vuelva así, donde haya karatecazos, donde haya mafiosos... Esas son las de él. Sí, no, pues ya ven cómo es Tarantino. De repente le atina, de repente hace otra cosa extraña. Pero bueno. Y luego, ¿y Halo? Bueno, pues todo indica que Neil Blomkamp, si es que así se pronuncia porque siempre me equivoco, que fue director de Distrito 9, será el director de la serie producida por Steven Spielberg. Y me agrada bastante la decisión. Ya ve por ahí que se había mencionado hace unas semanas, comentamos de que Ridley Scott estaba probablemente asociado, pues no. Al parecer todo apunta a que va a ser Neil Blomkamp el que va a dirigir la serie. Todavía no se sabe si solamente el piloto o toda la serie, pero me agrada bastante. Me gusta mucho su estilo. Y luego, del Super Bowl. El Super Bowl todos sabemos que es el evento televisivo premier por excelencia. Y como cada año, sus espacios publicitarios son los más codiciados. Digo, alcanzan precios astronómicos, o sea, ya tachan en lo ridículo, 30 segundos, o sea. Y como tal, pues todo mundo quiere anunciarse en él. Bueno, pues como es costumbre, salen los trailers más esperados. Y este año ya tenemos confirmado que veremos el trailer del Capitán América de Winter Soldier. Tendremos el trailer de Transformers 4, de Spider-Man 2, de The Walking Dead, pero desgraciadamente no tendremos el tráiler de Guardians of the Galaxy. Sí, ya, ya se confirmó, se había rumorado que sí iba a venir, pero no, ya, ya salió que no. Entonces, obviamente pues salen los comerciales de pues de todas las empresas, etcétera, etcétera, pero pues de cine y televisión, que era lo que nos interesaba, nomás eso. Oye, qué comerciales muy buenos en el Supertazón. Sí, inolvidables, ¿se acuerdan del niño de Darth Vader? Ese es fantástico. Sí. Yo todavía recuerdo el de Budweiser, el de los sapos. Ah, también, sí, sí. Pero yo creo que el que todos tenemos es el de Darth Vader, no el del niño. Sí, ese es muy bueno. Y después se lo piratearon con este... Con Thor. Y otros personajes, no recuerdo. Y luego vámonos con Star Wars. Pues esta es otra de las que ya se veía venir. Y es que se supo que Pixar ya tiene planes para hacer proyectos sobre Star Wars. No hay mayor información sobre ello, ni de qué tratará, obviamente. Y como es de esperarse el proyecto, pues tomará tiempo. Pero ya se dijo oficialmente de que Pixar ya tiene planes con ellos. A mí sí me agradó la idea. Déjenles digo que de las películas que salieron o han salido de Pixar, pues sí me agradan bastante. Tengo fe, tengo esperanza. Y yo no la veo así como para satisfacción de fans, sino como para que se genere más cantidad de fans pequeños alrededor del mundo. No la veo así como para que, sí les gusta a toda la fanática de Star Wars vieja. Más bien es para enganchar a los jóvenes, nada más, básicamente. ¿Jóvenes padawans chiquitos de 7 años. Pues como lo que están generando los Angry Birds. Si ves a un niño de 2, 3 años y, por ejemplo, si ve un personaje de la Legión, lo que se le viene a la mente es, mira, Angry Birds. Ah, mira, salió en Angry Birds. Sí, 3 blasterazos después. A lo mejor sí es mejor que te recuerden por Pixar que por Angry Birds. Inclusive yo comparto esa visión. No por nada ahorita que tengo yo a mis hijos pequeños, muchas veces la gente que me conoce escucha hablar a mis hijos y dicen, ¿cómo es posible que un niño de 4 años sepa de Star Wars? O sea, ya es completamente... Has triunfado como padre. No, sí. Eso se llama educación, se llama cultura de alto nivel y rendimiento. Un saludo a Rolando, ojalá tome clases con tu hijo Arturo, porque que conozca algo de Star Wars. Esa niña será seducida por el lado oscuro. Rolando, escúchalo bien. No, y lo que más les caí de botana a la gente que me conoce es que se sabe los nombres de los personajes, se sabe los nombres de las naves, pero luego te voltean a ver y luego, no, es que tú lo hiciste así. Y cuando le preguntan, no, es que yo aprendí viendo Lego, viendo los Angry Birds, o sea, entonces es una cultura también alternativa que para nosotros, que nos gusta este cotorreo de Star Wars, lógicamente lo vemos no negativo, sino al contrario. Qué bueno que siga esta onda como que impulsando pues a nuevas generaciones y que sigan creyendo pues en la fuerza. Por cierto, para los que piensan que yo soy el que dobla la voz de Rolando, no, amigos, no se equivoquen. Rolando es una persona separada, no es un personaje. De hecho, no sabemos quién ha faltado más, si tú o él. No, yo no falto. Yo estoy fuera por motivos... Ah, él también, ¿verdad? Él también, no, perdón. Él nomás se enferma los lunes. Ah, sí, cierto, su estafilococo de los lunes se pone a chambear, cierto. Tiene que cobrar la quincena, por algo le tienen que pagar. Okay, y sobre las Teenage Mutant Ninja Turtles, que ya no son mutantes ni son adolescentes, según Michael Bay, arderás en el infierno. Pues en su versión extraña, salieron imágenes de los disfraces para Halloween. Normalmente a estas alturas del año comienzan a salir las como promocionales para los disfraces de este año de Halloween basados en licencias de películas que van a estar saliendo. En Estados Unidos la industria de los disfraces de Halloween pues es bastante, bastante seria, y hay catálogos, etcétera, y todo el rollo. Entonces normalmente nos damos un vistazo a veces a los personajes de las películas basándonos en estas imágenes. Y lo que salió de las tortugas, santo Dios, Cthulhu, llévate a Michael Bay. Tanto así de sí, plano. Es un verdadero asco. ¿Basofia? Sí, no. Asco. Como dijera mi niño, ¿esto apesta? Eso apesta. Sí, no. Hay que cambiarle el pañal, ¿eh? Ya no usa pañal. Les recomiendo a todos los papás nuevos, güey, Elmo va al baño. Cierre el paréntesis. Es buenísimo. No te sé quiénes son papás. Toño. No, olvídalo. Tony, ve tomando nota, güey. Sí. Y bueno, entonces se las dejo de tarea para que busquen por ahí las imágenes. Están ya flotando en la red. No, son un desastre. Y si así van a estar los personajes, híjole. Y hablando de personajes, pues X-Men Days of Future Past, pues hoy tuvimos un avance de las 25 portadas especiales que la revista Empire sacará a la venta en su ejemplar especial. Y que todas al juntarlas hacen un mega poster banner. O sea que vamos a sacar 25 playeras de estreno y vamos a llevar una y nos vamos a estar cambiando cada 15 minutos, ¿o qué demonios? No entiendo. Sí, no, no, eso son... De hecho, hasta ahorita, antes de empezar a grabar el podcast, subimos las últimas dos que habían salido, que era Sunpost y esta... Sunspot. Y esta... Ah, se fue Kitty Pryde. Oye, ya cada vez que salga un personaje nuevo en el universo Marvel, yo ya me voy a preguntar de qué color va a ser. ¿Sunspot de qué color es? Digo, no soy racista ni nada, ¿verdad? Pero, ¿de qué color es? En su versión de cómic, él es un brasileiro. Es Roberto, quién sabe qué. Acosta. Sí, por lo que es un negro, güey. Ok. Moreno. Apiñonado. Apiñonado. Y aquí en la foto que vimos, ¿de qué color es? White. ¿Por qué hacen eso? O sea, no tengo nada en contra de los negros, aclaro. Ahí lo dicen que yo. No, si hay algo que me cae más gordo que los negros son los racistas, entonces no, la verdad no. Bueno, pues hay algunas fotos de los personajes muy buenas, las de Magneto, los de Wolverine, la verdad están muy muy padres. La de Mystic. Pero hay dos en especial que se llevan el premio del asco. Uno es Toad. Está de que no le pueden volver a chicharrar. Tipo punk raro, ¿no? No sé, sí, no, está muy mal. Está muy extraño. Pero la que todo mundo en la red explotó cuando la vio fue la de Quicksilver. O sea, echaron a perder. De por sí ya había salido una imagen hace como 3 programas que platicamos de ella. No me lo imagino teniendo relaciones incestuosas con su hermana, ¿ve? No. Yo nadie se lo ha imaginado en estos 40 años. Eres el único que se lo ha imaginado. Hasta ahorita nunca había pensado en esa posibilidad. Uy, sí. Limpios y puros. Uy, sí. Solo tú y el enano. Por eso somos cobachos. Ay, cobachos putitos tenían que ser. Pero bueno, entonces ahí está en la página de Facebook del Friki Podcast, el guión bajo Friki Podcast. Hicimos un álbum con todas las imágenes. Vamos a estar completando las 25 portadas por si las quieren ver por ahí. Y luego, de ahí nos vamos a otras cosas más espeluznantes, como es el avance del remake de los Fantastic Four. Pues sí, ya se tienen duplas de candidatos para los papeles de Reed Richards y de Sue Storm. Para Reed Richards, el papel está entre Miles Teller, que lo conocimos de Project X, y Kit Harington, que es Jon Snow, y Richard Madden, que es Robb Stark de Game of Thrones. Para el personaje de Sue Storm, la decisión está entre Kate Mara, que la conocimos por House of Cards, y Saoirse Ronan, que salió en Hannah y también salió en Byzantium. Híjole, no sé qué pensaron. O sea, los papeles están muy jóvenes para los Fantastic Four. Los Fantastic Four son... pues son personajes ya más maduros del universo Marvel. Cuarentones ya. Sí, de hecho, Reed Richards es de los grandes del universo Marvel. Sí, a la par del Doctor Strange. Y acá están muy, muy pubertos, o sea, muy pubertos. Y sí, todo apunta en que en efecto Michael B. Jordan, que lo conocemos por Chronicle, es Johnny Storm. O sea... A ver, ¿de qué color es Johnny Storm? En Marvel, white. ¿Quién va a ser? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. El de Chronicle, el negrito de Chronicle. O sea, si yo recuerdo, Michael Jordan es negro y este no creo que sea blanco, ¿verdad? Bueno, pero ¿no se supone que es hermano de Sue Storm? O sea, es lo que todo el mundo pensamos, pero pues no. Resulta que será adoptado, güey, porque... Entonces, Sue Storm es negra. No, va a ser blanca porque pues está entre esta Kate Mara y Saoirse Ronan y las dos son bien blancas. Entonces... Recordemos que la versión Ultimate de los Fantastic Four ninguno de los Fantastic Four cambió de color, güey, que no. Es lo que han estado haciendo en no. Los Avengers. No, pero en Ultimate sí cambiaron, me parece, Nick Fury, y hay otro personaje por ahí que era también blanco. Que es de donde se justifica el cambio de en los actores, vamos. Ándale. Pero en este, ahí sí no pues, sé por dónde vaya. Bueno, pues a lo mejor el Doctor Storm tenía un huevo blanco y un huevo negro y de ahí se justifica. Puede ser, digo, si a babosadas vamos, pues yo también puedo poner las mías. O la otra, de tanto Flamon, pues ya se puso negrito, se carbonizó. O el lechero. ¡Baboso! ¿De cuál de los dos chistes? No sé cuál te cayó el 20. El programa pasado, apenas le entendí. Le ni vine. Pero luego a mediados de la semana nos dieron un susto espeluznante porque salió una descripción de la posible trama y era más que asustable. Decía, The Fantastic Four cuenta la historia de dos jóvenes muy amigos, Reed Richards y Ben Grimm. Después de un suceso que los transforma a ambos con habilidades extremas, Reed Richards se convierte en un científico genio que puede estirar su cuerpo en proporciones inhumanas. O sea, ¿antes no era científico genio? No. Y Ben era un monstruo, se convierte en un monstruo con piel tipo piedra de color naranja y super fuerza. Sin embargo... Va un dato, a ver si recuerdan cuál es la referencia. ¿No sería padre que pusieran un anillo y que dijera, Ben, la mole quiero ser? Ah, cómo no. Mayores de 30 años la entendemos. Sí, por supuesto, que la entendió, la entendió. Toño Mogo no sabe de qué hablo. Mira, hijo, déjate platico, había una vez. Bueno, y termino con la sinopsis. Y dice, y sin embargo terminan siendo usados por el gobierno como armas. Pero después de que maduran y se encuentran con otros dos, Sue Storm, de Invisible Girl, y Johnny Storm, de Human Torch. De Niga Human Torch. Entonces, todo el mundo empezó a panicarse cuando salió esta descripción. Sin embargo, salió Josh Trank por su cuenta de Twitter, que es el director de la película, y la desmintió. Pero, pues la verdad no me deja muy tranquilo. El casting no me agrada, se me hacen muy joven los personajes. Y pues no sé qué pensar de esta película, la verdad. Ya maten ese burro, por favor. Ah, y tenemos a nuestro señor presidente Peña Nieto. Nos va a caer gobernación. Mayores de 30 años le entendieron también. Claro que sí. Y bueno, Don Enrique. Y ahora vámonos. Van a correr a por todo. Favor, retiren las bebidas alcohólicas de la mesa. Ya no podemos. Continuamos grabando, por favor. Bueno, y ahora vámonos a la sección de DC, que empezamos con la desmentida de DC de la semana. Pues viene por parte de Josh Holloway, que luego recuerdan por Lost y por su nueva serie de Intelligence, que cuando le preguntaron sobre los rumores que DC andaba detrás de él para interpretar Aquaman, pues resulta que él no sabe nada. Es más, que dice que él está bien puesto, pues nada tonto. Se ve complicado que él realmente tomara el papel, porque como él mismo lo menciona, pues él actualmente se encuentra en su serie, o sea... Ni nadar sabe. No, sale en Lost y sabe nadar. Ah, bueno. Pero, bueno. Entonces, pues no, ese ya es otro de los rumores que se van quedando en el tintero. Antes de que continúes, Jorge, ¿traes algo de Batman y Superman? Sí. Ok, no quiero saber nada de esa película ya. No, pues no vas a saber nada, no la van a hacer. Hecho, ¿cómo vas a saber algo? De hecho, es un boicot personal. No quiero comentar nada de esa vamos. Si son boicots personales, yo tampoco quiero saber nada de cómics, ya dijimos. Del restaurante cómics. Yo creo que por respeto a nuestros buenos amigos Toño y Alan, deben de quedar vetados esos temas en el Friki Podcast. Sí. No. No, es que hay sí, mucho que hablar total todavía. Es una tontería. Yo ya no. Ah, yo tampoco. Me sí, yo también. Oye, ya, ¿sí ya me voy. Ya denle su medicamento. No sé qué traigas. Bueno, continúa. No sé qué traigas, pero... Pues dejen llego. Fíjate, ya ni llegas y ya me encabroné. No. Todavía estoy con los DDC. Nada más que, pues sin micrófono, una vez entera. A ver. Ah, ¿verdad? Bueno. Ok, continúo. No fue la única desmentida de DC de la semana. Stephen Amell, o sea, Oliver Queen para los cuates, ya salió al kit y desmintió toda posible versión de que existiera alguna plática, plan o whatever sobre su inclusión en la película de Justice League. Él sigue y seguirá concentrado en la serie, así lo menciona, y pues ya, para que dejaran de estar fregándole con que si va a salir o no. Y pues la verdad es que no, o sea, estaba muy complicado que metieran en el universo de DC, de las series que a duras penas le está saliendo y empieza a salirle bien, con las películas que la verdad sabemos que son un asco, entonces no se iban a arriesgar a echar a perder una con la otra. Y luego nos vamos a la otra serie de DC que está preparando, Flash. ¿Recuerdan que hace poco, qué sería, hace como unos 4 programas, platicamos de que Ernie Hudson podría incorporarse al elenco de la serie como el detective West? Pues no, no quisieron al negro. Resulta que no será en este papel o de plano ya no saldrá. Pues salió el anuncio oficial de que el actor Jesse L. Martin de Law and Order se ha hecho con el papel de detective West. Entonces, lo siento, Rolas, Ernie Hudson no tendrá de nuevo papel. ¿De qué color es el Flash? Flash, blanco. ¿Y de qué color es el personaje? No, ¿El actor? El actor, bueno, sigue siendo blanco. Ah, bueno, ya. Sí, ahí estamos bien. Estamos bien. Sí, ahí no hubo problema. La otra serie de DC es la de Gotham. Pues ya sabemos quién será el primer villano clásico que veremos en la nueva serie. Y será Oswald Cobblepot, o el pingüino, para los cuates también, al cual lo veremos alrededor de sus 20 años. Si recuerdan, comentamos ya en episodios anteriores en que la serie estaríamos viendo a villanos clásicos en sus orígenes. Bueno, pues Cobblepot será el primero. Aún no hay casting ni nada, pero sabemos que ya andan buscando a un actor para interpretarlo. Ah, les puedo recomendar a uno, Danny DeVito, fíjate, es muy buen actor, está de la edad más o menos, es buena onda él. Y luego nos vamos a Son of Batman, la nueva animación de DC, que ya tiene fecha de estreno. Por ahí habíamos mencionado en el podcast pasado que iría para primavera. Bueno, ahora ya se sabe que saldrá a la venta el 6 de mayo de este año. Entonces, para que ahí ajusten sus agendas. Luego la otra. Ya tenemos Wonder Woman para rato. Se dio a conocer algo que en realidad no debe ser, algo que en verdad no debería ser sorpresa. JJ, déjate ahí, JJ, por favor. Ay, Dios los bendiga. El punto es que Gal Gadot firmó un acuerdo por 3 filmes, de los cuales ya sabemos que pues uno es la de Batman vs Superman, la segunda pues es Justice League y un tercer filme de Wonder Woman. Esto pues ya era algo de esperarse, solamente era esperar la confirmación realmente. Y en el rumor de DC de la semana, Antonio, por favor, ve a checar la cuenta. Ah, sí, pasteles. Sí. Bueno, pues salió el rumor bastante, bastante descabellado de la supuesta salida de Ben Affleck del proyecto. Gracias a Dios. El asunto va más o menos así, que en parte es por el tremendo rechazo que ha tenido Ben Affleck al papel por parte de los fans y que la Warner Bros. Vaya. Y que la Warner Brothers ha estado tratando de limar esto por los últimos meses y pues no le ha ido muy bien. Ya se lo acabaron de tanta limar. Y que en parte el movimiento de la fecha del filme para el 2016 viene como resultado de que están buscando un nuevo actor y que las cosas se enfríen lo suficiente como para poder incluirlo y se olviden de Ben Affleck. Van a meter a Ryan Reynolds de Batman. Ah, ¿sabes qué? No, sí, les encanta darle la madre. Les encanta darle la madre a los personajes. ¿Ryan Reynolds o...? No, ¿sabes qué? Hay un actor muy bueno que ya tiene edad suficiente. Se llama George Clooney. Se los voy a presentar también. ¿Quizá Nicolas Cage? Ah, Nicolas Cage. Nicolas también. Cage. Oh, no, él es un Big Daddy. Él yo creo que ya no. Entonces, el asunto está en que supuestamente en fechas próximas se tendría una diferencia creativa con el director o un conflicto de fechas por el cambio del estreno. Y esto dará como resultado la salida oficial de Ben Affleck. Pues síganle aventando más leña al fuego. Total, no hay rumores de esta película, ¿verdad, Antonio? Y bueno, y de ahí nos vamos a las cosas más interesantes, que es decir, el bloque de Marvel. Age of Thrones, pues ya se confirma algo que ya esperábamos y es que Cobie Smulders regresa como el agente Maria Hill. Digo, no es sorpresa, pero ya está la confirmación oficial. Y eso nos lleva a Agentes de S.H.I.E.L.D. Pues resulta que Mike Peterson, o sea, J. August Richards, que si recuerdan salió en el primer episodio como víctima del suero desarrollado por Centipede y luego reclutado por S.H.I.E.L.D. y en su primera misión cae en batalla porque lo explotan. Y es hecho prisionero y como si fuera poco resulta que se quedó sin piernas. ¿De qué color es? Es negro, güey. ¡Ah! ¡Qué caray! Y dicen que yo soy racista. Pues dice, o sea, el tipo pues no le va nada bien, ¿verdad? Pues ahora resulta que va a ser Deadlock en la serie. ¿De qué color es Deadlock en el cómic? Negro. Ese sí le atinaron, güey. Ah, perdón, ya se me había olvidado. Ay, perdón, el troll. Ay, me equivoqué. Ay, disculpe usted. Bueno, y luego, Marvel nada tonta. Resulta que cambió la fecha del estreno de Ant-Man. Ant-Man cambia de fecha al 30, del 31 de julio al 17 de julio del 2015. Nada, nada, nada mal el movimiento, si tomando en cuenta que están arrebatando el espacio que dejó Batman contra Superman. Entonces, pues si van a empezar a jugar con las fechas, Marvel también tiene muchas más piezas con qué hacerlo. No, pues si de por sí ya los tenían ganado el juego, pues ahora peor. Ahora, lo interesante de la movida de la fecha de Ant-Man para la de Batman vs Superman es que, si recuerdan, pues Warner Brothers cambió de fecha, la de Batman contra Superman, para el mismo día en que Marvel ya tiene un título anunciado. Bueno, pues ahora resulta que la Casa de las Ideas, al poner la fecha de Ant-Man antes, la pone frente a la película de Warner Brothers Pan, la nueva versión de Peter Pan. Les fregó el estreno ahora a la Warner Brothers. Sácatelas. Marvel Rules. Para que se les quite nomás. Sí, ese ya, es ya troleo estuvo. A nivel sí, épico. Sí, sí, está bien, está bien. Y bueno, y nos vamos a la decepción de la semana. Antes de que pases con la decepción de la semana, me gustaría dar una noticia de Marvel. No sé cuántos de ustedes jueguen el juego en Facebook de Playdom, de Marvel's, mi hijo Marvel Avengers Alliance. Solo tú. Solo yo, bueno. Y para el resto de mis queridos compañeros en el solo juego. Solo tú y Dine, Iscoan. Y Vale García. Y Diego también. Bueno, desafortunadamente no sé qué esté pasando con Playdom. Y Diego tiene 12 años. Yo tengo 37 y ahí tengo a todos mis muñequitos, fíjate. Figuras de acción. Perdón, figuras a todas las acción. Figuras de acción ahí las tengo. Y han costado sangre, sudor y lágrimas sacarlos. Y dinero. Bueno, no, esperemos que no. Bueno, les comento así rápido. El torneo de PvP ha sido no aplazado, no atrasado. Ha sido incrementado una semana más. Se suponía que ese torneo iba a terminar el día de hoy y nos amanecemos con la sorpresa de que fue excedido en su tiempo una semana más, gracias a Playdom. Entonces, ¿hay torneo? Hay torneo, está muy interesante. Y pues el superhéroe que desbloqueas si llegas a la Liga Adamantio es el buen agente Venom. ¿Recuerdan esta versión de Flash Thompson en el traje de Venom? ¡Flash! Sí, ¡oh! ¡Flash, Flash Gord! Ya dile su medicamento, Antonio. Bueno, total, les recomiendo que sigan por ahí jugando. Si concluyen cada pelea y la ganan dentro de las primeras cinco, se llevan un punto de comando con el cual pueden ir desbloqueando. Oye, cada vez más jugadores. Yo todavía no puedo, mi equipo sigue siendo Iron Man, Ojo de Halcón y la Viuda Negra. Necesitas vencer más jefes, necesitas vencer más misiones, con 5 estrellas para que te den puntos de comando y así puedas ir incrementando el número de héroes a tu colección. Y unos 15 días seguidos de jugar, güey. Sí. No necesariamente. Gracias. De nada. Bueno, y nos vamos a la decepción de la semana, que se la lleva Marvel. Pues en la semana se da a conocer la noticia de que en Guardians of the Galaxy será el primer filme de Marvel donde el Generalísimo no tendrá un cameo. No, no es el primero. A ver si... Sí, de hecho es el primero que de películas hechas por Marvel. No, va un dato. ¿Cuál? Stan Lee solo ha salido en los personajes que él ha hecho. Sí, sí, sí. De hecho, él lo comenta precisamente cuando le preguntaron por qué no saldría. Y él menciona, y lo dice de una manera bien, bien honesta, que él no tuvo nada que ver con la creación del grupo y que incluso no sabe ni siquiera muy bien quiénes son. Y pues la verdad es que se me hace una razón muy coherente de él de que pues, no quisiera participar. Tampoco sale en Elektra. Pero es que... ¿Cuál? Elektra. Pero es que Elektra no la hizo Marvel. Elektra la hace la 20th Century Fox. O sea, películas de Marvel hechas por Marvel, esta es la primera en que no sale el Generalísimo. Ok, ya. Sí, porque por ejemplo en las de 20th Century Fox hay varias en que pues no aparece. No, Punisher no es creación de... Ghost Rider no la hace Marvel. La hace también la 20th. No, es creación de Stan Lee. Ah, no, la hace Fox. Sí, Fox, 20th Century Fox, perdón. Pero tampoco es personaje creado por Stan Lee. Stan Lee solo ha salido en los personajes sí. que él ha creado. Sí, pero pues sí, ahora sí ya rompió la rachita de la película de Marvel. Y bueno, y de ahí nos vamos de nuevo a Star Wars, porque en la semana pasada ya habíamos comentado de que J.J. Abrams había declarado que por fin tenía el guión terminado. Bueno, pues esta semana, Carrie Fisher... antes de filmar? Ya sé. Esta semana, Carrie Fisher, y espero que ahora sí estuviera sobria, porque menciona que regresa al filme, y no solo ella, sino con Mark Hamill y Harrison Ford. Así es. Pero pues ya sabíamos eso, ¿no? Ella lo comentó ya hace como unos 4 o 5 meses atrás, pero el representante de ella luego salió a decir que no era cierto, que hay este comentario y hay el rumor y el deseo de los fans y todo el rollo y todo, al vil estilo foxista de lo que quiso decir, pero no, era algo que realmente se había rumorado, pero no era nada oficial, era parte de los miles y cientos de rumores que han salido de la película. Pero en esta ocasión no han salido a desmentirlo, no ha salido nada, ni Mark Hamill lo ha desmentido, ni Harrison Ford. Entonces parece ser que ahora sí va en serio y que van a regresar. Esto retoma mucho el rumor que originalmente se había escuchado de que la historia de este nuevo remake, bueno, de esta nueva versión, tomaría como parte de la nueva generación. Entonces, pues, a ver qué sale, ¿no? Pero a mí la neta no me late que salga Carrie Fisher, ni Mark Hamill, ni Harrison Ford. O sea, la neta ya están muy traqueteados. Carrie Fisher es... No, es como Java de Hot, o sea. No, ni creas. Me hablaron, fíjate, para hacer un negocio con un tratamiento que tengo. Y vas a ver a Harrison, a Mark Hamill y a Carrie Fisher. Vas a ver. No, pero es que haz de cuenta que estás viendo a Java de Hot con el bikini, o sea, no, es un asco, güey. No, te lo juro. Y luego, el único que está respetable es Mark Hamill, porque él sí ha mantenido su trabajo dentro del cine y sobre todo la animación, como voces de doblaje, etcétera. Pero tampoco está así como que muy... no. Ya adelgazó, te lo juro. Ya me mandó unas fotos y 3 meses, le dije que 3 meses. No, esa fue Harry Fisher, esa fue Carl. Bueno, y pues Harrison Ford, realmente yo tengo una inadversión contra él y Star Wars, porque él siempre se ha quejado de Star Wars. Nunca ha reconocido esos filmes, siempre ha renegado de ellos. Ahora que fue el 30 aniversario, George Lucas lo tuvo casi que obligar para que Harrison Ford participara de los festejos. Entonces él siempre ha protestado. Entonces ahora que lo incluyan es como premio para él en su carrera, porque si recuerdan la última película que hizo, la de el juego de Ender, fue un asco en taquilla, le fue pésimo, pero pésimo, pésimo. Entonces la verdad pues no me agrada mucho, y mira que soy diehard Star Wars, o sea. Entonces, pues a ver qué sale. ¿A tú? Bueno, y ahora nos vamos a la sección de In Memoriam. Y esta semana nadie se murió. Conocido, porque ¿por qué? No, porque se la onda friki, nadie se murió. Entonces, sí, como que ya la libramos. Y bueno, y ahí nos vamos a los cumpleaños de la semana, porque vieron un par interesantes. Esta semana cumplieron años John Hurt, cumplió 76 años. A él lo recordamos en películas como Alien. Él fue el que cae en la mesa en la mesa y le sale el primer alien del pecho. También lo conocemos como el papá de Hellboy. Y otro grande que cumplió años es Richard Dean Anderson, con 64 años. A él lo recordamos en Stargate y como MacGyver. MacGyver. Sí, o sea. ¿Toño no sabe qué es MacGyver? ¿Cuántos años cumple MacGyver? Por los Simpsons sé que es MacGyver. Ah, cierto, cierto. MacGyver cumple 64 años. Ya está ruquito, De hecho, hay un comercial, ¿no lo han visto? Hay un chorro. Bueno, hay un comercial, la de tener menos de un año, donde sale como el personaje de MacGyver. Es de una aseguradora, creo. Ya lo va a buscar. Sí, se los traigo la próxima semana. O se los. Ahí en la página del Friki Podcast, a ver si lo subimos. Ya está. Y pues bueno. No, pues ya es tarde para el compita, pero ojalá y uno de los programas en los que hablemos sean de TV series de los 80s, para enfatizar mucho con este cuate, era bastante bueno. Sí, todos nos compramos una navaja suiza por él. Yo aún recuerdo que hice una mezcla muy peligrosa en cuando me tocó lavar el baño de la casa, precisamente porque lo vi en MacGyver. Y dicen que los videojuegos son peligrosos. Pero es cierto lo que dice Jorge, todos compramos una navaja suiza. Yo me corté un par de ocasiones, pero y nunca entendí para qué era un desarmador. Con razón te falta un dedo, güey. Oye, nunca entendí para qué era una cosa así que venía enrollada. Como 20 años después descubrí que era un sacacorchos. Ah, cómo es útil. Y yo casi mató a toda mi familia, güey. ¿Qué tanto de ser, güey? Yo con él descubrí qué se puede hacer con el nitrato de potasio, azúcar y varias cosas, pero en la prepa no me descubrieron, gracias a Dios. También sale en Quantum Leap, ¿no? No. ¿No salía en Quantum Leap? No. Sí, ¿no? Era el de Quantum Leap. Sí, no, por supuesto que sí. Es otro actor. Ahorita ver, no Pablo. Tengo el nombre. No, Pablo. Estoy casi seguro que era en Quantum Leap. ¿Es Richard? Sí, ¿no? ¿Dean Richard? ¿Dean Richard? ¿Viajeros en el tiempo? Es otro. ¿Sí no, es otro? Sí. No. Ah, caray. Se me hace que en otro universo. Scott Bakula. Scott Bakula. Sí, era el actor sí, es de... Bakula. Ah, ese actor también fue este capitán del Enterprise, una serie de este... Enterprise, ¿sí? Sí. Así se llamaba la serie también. Sí, y es muy buena, es por Trek. Cierto. Muy mal querida por los triquis, pero es muy buena la serie. ¿Cuál de las dos? Enterprise. Ah, yo pensé que Viajeros en el Tiempo. No, no. Porque eso sí fue... Tengo que confesar, se lo digo delante de todos ustedes, hombres machos, alfa. Eres gay. Yo lloré con el final de Viajeros en el Tiempo. Yo nunca vi el final porque sabía que iba a llorar. Yo sí. No sé ni en qué se acaba y no me digan. ¡Nunca ¡No! ¡Ese es un spoiler! ¡Spoiler, güey! ¡No! La serie acabó hace 20 años, no manchen. Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía, tampoco. Gracias. En Canal 12 todavía le está pasando. Y yo lo vi en Canal 10. Para nuestros amigos que no son de Durango, Canal 10 es el canal local de esta localidad. Un saludo a Verónica Terrones. Válgame la redundancia. Bueno, es. Saludo a Verónica. Y nos vamos a los estrenos Blu-ray. Catch and Fire del The Hunger Games ya tiene fecha de salida a su venta. Será para el 3 de julio. Entonces, por si están interesados a ver ahí a Katniss, el 3 de julio. Y los estrenos Netflix de la semana. Esta semana se estrenó The Croods. Cachín. Que por cierto está nominada a mejor animación en los Oscar. Otra que se llama King of the Street. Y habla acerca de que 8 años después de haber sido condenado a prisión por la muerte accidental de un oponente en una pelea callejera, Yue Feng busca una nueva vida de paz y plenitud. Y no lo logra porque se va a agarrar. Se va a agarrar a trancazos. ¿Qué no es con Charles Bronson esa? Me suena, de hecho, por eso me acordé. Y luego, la serie de Anger Management de este... Charlie Sheen va, ya llega a Netflix. Y otra película noventera que se llama Last Man Standing con Bruce Willis. Oye, en esta Anger Management sale la famosísima actriz veracruzana, esta, ¿cómo se llama? Salma Hayek. Ana de la Reguera. Ana de la Reguera. ¿Ha salido o no? No sé, la verdad no sé. La vi no. Tuitear alguna foto, pero no supe bien qué onda. No, fíjate, te lo investigaremos, ¿no? Sí, no, yo la verdad la serie nunca la seguí, pero sé que sí tiene por ahí sus fans. De hecho, déjenles comento algo. Así de Charlie Sheen y ahorita que hablamos de Twitter. Es tu ídolo. Fui su seguidor número 20 en Twitter. ¡Míralo! Fui de los primeros que descubrió que tenía cuenta y él alcanzó creo que el millón de seguidores en 48 horas, en 72 horas. Y me sigue él y Steven y Emilio Estives. Nada más quería presumirlo. Ok. Y ahora esta semana no hay taquilla de la semana porque gracias a que se cayó la página de la Canacine otra vez, entonces pues no hay, ¿verdad? Gracias. Y bueno, con eso nos vamos a las noticias de cómics de la semana con Akiva. Y aquí va. Y aquí va, aquí va. Pues no tengo realmente noticias de... Pues en realidad no hice nada. Bueno, muchas gracias. Este fue el programa de Jorge y sus amigos. Y aquí acabamos. No hice porque me enfoqué más en el tema que vamos a estar tratando. Ay, sí, rolas. Justifícate. Ay, pues nadie me echó la mano, todo lo va a hacer yo. Carajo, hombre, no se puede confiar ya en nadie. Pero tenemos noticias de Hot Wheels aquí con nuestro amigo. Cambio de tema. Un cambio de tema bastante drástico. Pero no, adelante. Bueno, amigos que nos están escuchando en esta ocasión. Una de las cosas que yo creo a todos nos fascinan de repente es a todos los frikis coleccionar algo. Y una de esas colecciones que siento yo son de las más fáciles de hacer y las más a veces hasta olvidadas, es la colección de vehículos a escala como los Hot Wheels. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que son los Hot Wheels, cómo empezaron. No, vamos a empezar con que les vamos a enseñar la primera y luego el segundo Hot Wheels, porque tengo entendido que son como 3 millones de Hot Wheels. Sí, me acabas de cortar la inspiración, no puede ser. No, no es cierto, muchachos, es una pequeña broma, pero para los que nos están escuchando, pues básicamente empezamos con la marca que se llamaba Lesney, cuyo nombre de los fabricantes de los juguetes de los 40 se registra mostraron bajo ese nombre, que conformaban las tres primeras letras del primer nombre y las tres últimas letras del segundo nombre de los que conformaron esta compañía. Sin embargo, para un proyecto de escuela, o más bien en una escuela donde una de las hijas de los de estas personas iba, les permitían llevar solamente un juguete que cupiera o fuera del tamaño básicamente de una caja de cerillos, en donde después de eso nació lo que conocemos la marca Matchbox, de ahí su nombre, porque cabían precisamente en una caja de cerillos. Posteriormente sale lo que es varios modelos. ¿Cómo? Salen varios modelos y llegamos a 1968, en donde salen las primeras los primeros carritos sobre el nombre de Hot Wheels, que vienen siendo pues ruedas calientes, y hacían las primeras copias o vehículos de los carros que en ese momento eran los famosos. Básicamente fueron 16 los que salieron en su primera edición. Esto es básicamente lo que era una historia de cómo salieron o cómo empezaron a salir a producción este tipo de vehículos. Sin embargo, lo que nos tiene ahorita hablando de esto es que pues básicamente es una pasión estar coleccionando estos vehículos, porque se le va a uno, empieza con uno que le haya gustado, y de ahí empieza con otro que haya visto también interesante, y se le va, y hay coleccionistas que tienen hasta millones de carros. La noticia de esta vez pues son básicamente... Déjame, te interrumpo, tengo un sobrino, tiene ahorita ya 16 años, su papá es pintor de carros, uh-huh. Vivió aquí mi sobrino hasta en Durango, vivió hasta los 5 años, y tenía una colección del niño, ¿sí?, de esa edad. Yo creo que además de 300 Hot Wheels, y la última vez que platiqué con él, y él vive ahorita en Chicago, creo que ya rebasó los 2000. Él, sí, o sea, él fácil. Sigue... Sí, sí, sí. No, sí, tienen, hay gente que se apasiona bastante. De hecho, también aquí en Durango hay un grupo de coleccionistas de vehículos a escala, en donde me invitó un camarada que se llama Nich Castañeda. Estas personas están tan entrados en este tema de coleccionar que customizan, y es un arte customizar los vehículos Hot Wheels a un alto detalle. Compran el vehículo así a como sale de producción, sin dañar el blister, porque pues también es un arte sacar los carros sin dañar los blister para que tengan el valor. Exactamente. Los juguetes son para abrirse. Sí, de hecho es... No, pero ese no. Bueno, para los que no ven, es que mi camarada acá, John Paul, me consiguió el carrito Volkswagen de Herbie, el Lapbook, también que viene saliendo. Tal vez recuerden a Herbie como Cupido motorizado. Ándale, ese mero. Y ahorita voy a hablar de en qué colección sale ese. Y volviendo un poco al tema de los locos que se juntan a ver cómo customizan los Hot Wheels. La verdad, he visto unas colecciones muy grandes. Es gente que dentro de su profesión son... de las personas que... A ver... Que hacen escenarios para películas o escenógrafos. Y hacen réplicas exactas de ciudades con ya los vehículos customizados. De hecho, para la otra voy a conseguir la fotografía para mi compa el Rolas, en donde Mitch Castañeda tiene la réplica exacta del lugar donde tienen guardado todos los fantasmas, los cazafantasmas, que es una estación de bomberos antigua, y la tiene así completamente detallada este cuate, es arquitecto. Es lo que te iba a preguntar, ¿son arquitectos? Pues son los que hacen... Sí, no... Es arquitecto, pero los otros son escenógrafos y hacen réplicas exactas de los lugares, y te quedas tú de A6, definitivamente. Son de aquí de Durango, fíjate. y se juntan de vez en cuando. De hecho, a ver si en alguna ocasión, ya que hablemos un poquito más a fondo del... ¿Se juntan los lunes a las 9 de la noche? Hay veces que sí se juntan a las 9, pero no, ellos más bien los sábados. Bueno. Oye, espérate, antes del bueno. ¿Cómo se llama este chavo que mencionabas? Mitch Castañeda. Oye, pues invítalo un día. Sí, de hecho, lo voy a invitar. Entre enfermos nos vamos a sentir todos igual, o sea, pues no hay bronca. Pero sabes de que yo pensé que el tema de vehículos a escala, pues, básicamente era de otro universo. Avergonzamos a Arturo. La verdad, no quiere saber. Quiso presentar a sus amigos. No, claro que no. Al contrario. No, si quieren en otra ocasión, porque él es muy ocupado y sí. No, luego le digo, déjenle digo. Claro que no. Arturo, continúa, perdón. No, básicamente así es como se empiezan las colecciones de poquito a poquito y uno ya no sabe ni dónde meterlos. No digas esas cosas, por favor. Así hacen las colecciones y luego de repente volteas y ves un chorro de cajas y cajas y cajas y cajas. Continúa. ¿Qué coleccionar en Hot Wheels? Pues bueno, básicamente hay colecciones desde los que se enfocan básicamente en carritos que traigan, por ejemplo, tablitas de surf o que traigan llantas diferentes. ¿Cómo podrías clasificar los carros en Hot Wheels? O sea, de carreras, de películas, temáticos. Pues es que ahorita ya hay muchos. Ya hay desde temas infantiles, hay carros réplica de los Muscle Cars, hay carros clásicos de los 50s. Porque yo no soy muy dado a comprar, pero cuando veo Hot Wheels, otras cosas. Pero cuando veo, por ejemplo, un Batimóvil, tengo, si mal no recuerdo, ahorita de tener unos 7 o 8 Batimóviles. Sí, claro. Pero son los que yo exclusivamente voy y veo. Pero me ha tocado, por ejemplo, el DeLorean de Volver al Futuro. Estoy hablando de la Soriana. Inclusive hasta en pero los no Oxxos. No es de lo que yo busco. O sea, no los busco, pues, los veo de casualidad. Pero sí me gustaría empezar a ver de películas. No los buscas, ellos te encuentran. No, de hecho ahorita se está abriendo mucho este universo de seguidores de ese tipo de vehículos. Tan así es que son las piezas más buscadas entre cuates de nuestra edad. Y te lo digo porque, como tú bien lo dices, han salido desde el carro de los Duke de Hazard. A lo mejor no salieron aquí en México, pero en Estados Unidos sí salió. Ándale, ha salido. Eso es lo que iba. Por ejemplo, a nivel local, ¿qué tan difícil es? No sé, que salga. Vi que salieron los Cazafantasmas aquí. Sí, está electo uno de los Cazafantasmas. Tanto fue el éxito de que se buscaba ese vehículo que han sacado ya algunas nuevas versiones del mismo Ecto 1. Por ejemplo, el año pasado salió una edición bastante limitada que era el Ecto de Halloween, en donde salía ya customizado como si hubiera atropellado básicamente al Pegajoso, pero el vehículo no era color blanco, era morado. Entonces el verde sobresalía sobre el morado. Era bastante chido ese vehículo. Sí, yo lo llegué a ver en la mole de ¿cuándo fue? Creo que de marzo, creo que sí lo llegué yo a ver después, que los van viendo. Y también salió otro Ecto 1 que ya salió con llanta de goma y todo esto ya un poquito más detallado. Sí, estuvo bastante chido ese. A ver si luego lo traigo. Y dentro de la colección de los 2014, bueno, los coleccionables para los seguidores de películas. Tenemos son varios, pero voy a decir los más importantes. Tenemos el Tumbler, muchos lo conocemos como el Batimóvil, el que salió como un tanque de guerra, el de los últimos. Ese sale ahora en versión camuflajeada. ¿Es el de la película, la primera de Batman? También otro. Sí, pero sería ahorita básicamente los que roba Bane de. Ah, sí, es cierto. Ya los antes de pintarlo de negro no estaba café. Uh-huh. Sería básicamente ese. Ajá. Y luego también sale uno que va a estar bastante difícil, yo creo, encontrar. Yo lo he buscado y no he dado con él. Es el carro de Homero, el de Homer. Uno que sale color verde con dos cápsulas de pasajeros. Ese sale. Ese estaría padre tenerlo, ¿no? Sí. Bueno, pues sale también todo lo que es Max Steel Turbo, para los que coleccionan algo más así contemporáneo. Pues todos los que son los Bump Around también son bastante buscados. Ahora salen en dos versiones, una color verde y otra color rojo. El Bump Around es el típico carrito chocón. Ese es el que sale. Ese ha salido mucho como para armar una gran colección, y han salido de varios colores. El Batimóvil, sale un Batimóvil color azul, con una mezcla bastante extraña del Batimóvil de los 70s con un poco de toques de futuristas. Está saliendo en un color como azulito con dos cabinas. Ese es el que va a estar de aniversario, el 75 aniversario de Batman. Ese va a salir. También sale nuevamente el Troncomóvil, en donde la versión anterior había salido con todos los interiores color amarillo. En esta ocasión sale ya un poquito más detallado, todo lo que es madera un poquito más amaderado, y los interiores ahora sí color grises, como si fueran de roca. Otro también vehículo que sale y que es bastante buscado, pues es el Batpod, que viene siendo la Batimoto, la que sale del auto que estábamos hablando anteriormente. Tanto el Red Bear como el Minion de los Angry Birds también salen nuevamente, pero ahora ya con otros detalles diferentes. Y sale el Herbie, del vehículo con el que salió toda esta plática, el Cupido motorizado. Ajá. Otros vehículos que salen es el Batimóvil. El Batimóvil sale en una versión anterior del 2012. En el 2012 salió con unas líneas rojas, en esta ocasión sale con unas líneas azules. Es la diferencia que tiene. El Red Pod, básicamente se volvió famoso este vehículo, no tanto porque haya salido en una película, sino porque fue el vehículo concepto que salió ganador en la carrera de los videos que estaban haciendo de Hot Wheels. Eso lo pueden consultar en la página. Otra de las piezas que se están buscando ahorita últimamente es el Mars Rover Curiosity, en donde salió también una versión anterior el año pasado, pero salía con colores básicamente blanco con negro. Sí, ese sí lo tengo. Gracias a Pablo, de hecho. Tengo en mi oficina un Jardín Zen. Ajá. Y puse el rover ahí en el Jardín Zen, y me da mucha risa porque llegan todos los alumnos que llegan a la universidad conmigo, llegan y hacen y decoran el Jardín Zen, pero cuando vieron el rover, les fascinó. Está muy muy padre el rover. Sí, y de hecho lo que sale de diferente en este vehículo, a diferencia de la primera versión, fue de que las llantas salen así como un poquito más café, salen así como si estuvieran pisando tierra, y el detalle de los logos de la NASA y todo lo que es el cableado y los tubos que pasan alrededor, salen con un poquito más de detalle. Es lo único que yo le he visto. Los DeLorean, salen dos tipos de DeLorean, uno rojo y uno color plata con una línea negra. Ese también, uno de los carros que también ha sido un éxito, o pieza que ha sido un éxito, ha sido el jet de los supersónicos, la cápsula. Ese es buscado por los niños bastante. ¿Tú lo tienes? Sí, sí lo he buscado. Lo que tal vez no me gustó en parte es que no se ve tanto como en la serie de televisión. Ya ves que vemos que está la cápsula, el vidrio por arriba, o sea, medio círculo de vidrio por arriba, y lo por abajo se ha de completar, y tiene así como un ¿una base? Sí, como una base, es como una aleta, así que ya es que va avanzando. Ajá. Entonces, lo que sacaron aquí en Hot Wheels es que le pusieron cuatro ruedas. Entonces se ve más, como que más ancho, más choncho, así de lo que realmente es. Me gustaba un poquito que conservaron el diseño, como por ejemplo que sacaron la de Star Trek. Star Trek, que sacaron con una basecita. Entonces, si hubieran sacado lo mismo, pero con de Supersónicos, hubiera estado mejor. Fíjate que yo sí he visto esa versión de Hot Wheels. La verdad, no estoy bien a detalle, lo voy a consultar para traerte el dato, pero hay una que sí tiene base. Nada más que no sé si la van a sacar o así como una edición especial. ¿O te la imaginaste? ¿Mandé? ¿O te la imaginaste? No, sí la vi. Sí la vi. Porque también coincido con Jean-Paul. Todo lo que es nave debe ir sobre una base o algo así. Y esto lo hicieron un vehículo. Pero pues también está suave, o sea. Es una de las cosas. Y bueno, hasta ahorita son las noticias que traigo con Hot Wheels. Voy a seguir escarbando porque esto es interminable, la verdad. Yo te puedo comprometer a que... Fíjate, yo desconocía totalmente de los Hot Wheels. Uh-huh. Yo de niño leía libros y no jugaba. Y ahorita al revés. Y ahorita juego y no leo ni madre. Pero a ver, te comprometo a ver si de películas, ya ves que lo mío, a mí me gustan los cines. ¿Qué vehículos de películas han sacado? Sí, claro que sí, una recopilación bastante buena de vehículos de película. Probables que vayan a salir y algunas customizaciones interesantes que por ahí andan. Claro que sí. En un programa salieron hace poquito el set de Rápidos y Furiosos. Sacaron los carritos. Hay set de Rápidos y Furiosos. Dije, sí. Películas buenas. Y también sale una palmera para que hagas tu set de Rápido y Furioso. El que tengo ganas que saquen es el de Mad Max, el Interceptor. No sé si alguna vez haya salido, creo que no. El de Mad Max, Interceptor. Fíjate que hay una camioneta El Camino que viene más o menos así como tipo Mad Max. No estoy seguro si sea de esa película. Una turbina, ¿no? Sí, es una customización de una prueba que hicieron en de Hot Wheels, pues. Ese sí lo tengo. No, lo compré porque se parecía mucho al de Mad Max, pero sí, no es realmente. Y está bastante bonita, ¿eh? Sí, ese sí lo tengo. Sí, está chida. Ándale, de ese tipo es a lo que yo te quiero comprometer, Arturo, a ver que nos digas. No, pues sacaron, por ejemplo, el clásico, el Trans Am de Burt Reynolds con el águila. Con el águila. Sí. Me imagino que lo han de haber sacado. No, no te... ¿Aquí? Sí, aquí, por ejemplo. De hecho, sí hay. Ese de. Inclusive está en una versión. En el 2013. Sacaron la versión, cuando sacaron la Electo 1 que les platico con llanta de goma y todo eso, sacaron esa precisamente. Sacaron también el kit y el car. Sacaron también el Mr. Machine con llanta de goma, alto detalle. O sea, sí hay varios, ¿eh? Bueno, si quieres seguir viniendo al Friki Podcast, vas a tener que avisarnos cuando hagas cacería de Hot Wheels para que hagamos nuestros pedidos. Porque... No, amor, no escuches a Jorge. Yo no voy a comprar ya más Hot Wheels. De veras que no voy a comprar nada ya. Nada. Bueno, y muchas gracias por, nada, por su atención. Esperamos que les haya agradado. Bueno, ahorita sí ya. Ahora sí, ya regresamos al tema principal, que no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, tú no te preocupes. El único que reniega es Rolando. Eso sí. Porque sí, bueno. Es que es el único que nos escucha. Bueno, los cómics que. El tema de que vamos a estar platicando en esta noche es de los cómics nuevos que están sacando las editoriales. De qué tan recomendables van a ser estos cómics, o sea, de qué van a tratar, porque estamos viendo que... Camita enloqueció en la semana, güey. Sí, de hecho sacó como... ¿Cuántos les dije que eran? Como 7 u 8, creo, los que están sacando que... Bueno. Osmin, ¿qué te pasa? ¿Nos quieres volver locos? Pero la ventaja es que son varias series, te la voy a decir cuáles, son series cortas. El problema es que van a salir todas juntas, pero... Mi cartera también. son series cortas. Tiene un límite. Y algunos son de qué les gustan, ¿no? 3-4 números, entonces está bastante tranquilos. Ahorita le voy a decir cuáles, a mi opinión, son las que yo recomiendo estar comprando. No sé, algo que quieran comentar, ¿no? ¿No? No, adelante, Pablo. Bueno, vamos a comenzar con los de Panini, que comenzamos ayer estaba en la vuelta ya a Liverpool, vi que llegan de golpe dos números de Artifacts, el 1 y el 2, que como sabemos Panini está publicando los números de forma doble. Entonces, el precio de 39 pesos está más o menos acorde a lo que estamos comprando regularmente. El autor de este cómic es Ron Mars. Y la serie principal son de 14 números. Entonces van a ser como es el 0 más 13. Entonces van a ser 7 números dobles de Panini. Entonces, los que se compraron el tomo, que me preguntaba ayer Fierro, del tomo de Artifacts que salió, si vale la pena comprarlo. Si les gustó el tomo de Artifacts, vale la pena comprarse la serie que va a seguir ahorita. Entonces la serie va a tratar sobre el hijo... La hija, perdón. Sí. Ah, ok. Sí, todo eso, la serie de Artifacts, estos 7 números, va antes del reboot que estamos viendo ahorita en Witchblade y en Darkness. Si fijan las primeras páginas de Darkness y de Witchblade, ya dice que todo lo que sucedió es lo que vamos a ver en Artifacts. Entonces, a mi gusto sí me llama la atención este cómic de Artifacts. No sé si Panini vaya a seguir con la serie normal, porque ahorita... llevan 33 números. O sea, la serie Artifacts sigue con la historia de los portadores de los artefactos y te lleva 33 números. La verdad, no los he checado esos, qué tan buenos están. Pero me ha gustado ahorita el cómic de Panini porque tiene. Es el cómic ahorita de mejor calidad que está haciendo Panini. Si ustedes compran el tomo de Artifacts, o sea, ven la calidad, el papel que tiene, está muy bueno y ese mismo papel se lo pasaron al cómic de regular. O sea, el de los de Panini es el que está de mejor calidad. Para ese precio, la verdad, tú lo checas y está muy bien. Es un cómic, digamos, sí es el mejorcito que tiene ahorita Panini. Y bueno, de... Bueno, ¿de qué va...? No, no tome porque le subo otra vez el precio. ¿De qué va el de Artifacts? Bueno, conocemos el hijo de Hope, que se llama el hijo de, la hija de este de Wishblade, y Darkness, está perdida. Entonces ha sido secuestrada y estoy tensa el delicado equilibrio entre la oscuridad y la luz, que eso ya lo vimos en el tomo de Artifacts. Los conflictos dentro de la Trinidad Central de Darkness y el Wishblade, bueno, y Angelus, perdón, no son los únicos que ponen el mundo en peligro. Hay 13 artefactos por separado. Mantienen el equilibrio y guían el destino del universo. Juntos lo pueden destruir. Entonces es lo que va aquí el cómic de Artifacts. De los 13 artefactos, sus portadores. Y qué es lo que va a suceder cuando todos estén reunidos. Entonces es lo que va a este cómic. El segundo que tenemos es de The Voice. También es de Panini. El escritor es Garth Ennis, que lo reconocemos aquí en México porque llevó la serie de Punisher Max. Y en Estados Unidos también ha publicado la serie de Preacher. La serie principal dura 72 números. Entonces, si lo saca Panini en números dobles, van a ser 36. Más dos miniseries de 6 números cada uno. Entonces, ¿de qué va The Voice? The Voice son 5 agentes metahumanos. Trabajan para un departamento secreto del gobierno de los Estados Unidos. Y se dedican a reunir información, o sea, los trapos sucios sobre los superhéroes para mantenerlos controlados. Los personajes son... Oye, suena padre. Bueno, ahorita te digo qué tan padre está, porque sí tiene algo así como que, ay, caray, no es para todo este público. Los personajes son Billy Butcher, The Frenchman, The Female, Mother's Milk y el nuevo Wee Hoogie, que cuando yo lo vi dije, es Tobalín, el personaje se parece mucho al buen Tobas. Sí, se parece a Tobalín. Saludos al Tobalín. Que ahorita Tobalín tiene unos cameos ahí en el de cómic de Nova. Si no sabían ahí. Cada uno de esos personajes está dedicado a la lucha contra las fuerzas más peligrosas de la Tierra, que son los superhéroes. Ay, yo pensé que te hablabas del SAT. El mundo de The Voice está plagado de superhéroes, de todo tipo de superhéroes. Vendría a ser como una mezcla de Watchmen, Authority y Kingdom Come. Estos son los superhéroes. De frente a la opinión pública son así geniales. Pero en la intimidad así ya es otra cosa. El caso es que el gobierno, de vez en cuando quiere mantenerlos a raya, usa a los chicos de Voice, un grupo de personas que también parecen disponer de algún tipo de poderes sobrehumanos. Eso también se va a explicar en el cómic, de dónde obtienen esos poderes estos. Y también que son agresivos, o más bien que no están para tonterías. O sea, si algo les molesta, ellos toman la justicia a su manera. Este cómic tiene una historia interesante porque es un cómic más crudo y más rudo que Punisher Max. Entonces, los que leían Punisher Max, haz de cuenta que es Punisher Max, pero sin censura. Madres, o sea, que está bien rudo. O sea, está como que si Punisher Max es como, oh, está muy, muy, muy fuerte. The Voice está todavía más desatado. Con decirles que fue cancelado en el sexto número por Wildstorm. Cuando sacaron, es como que, oye, está muy, muy, muy, muy grueso, o sea, córtale. Lo sacaron, lo cancelaron en el número 6, pero lo continuaron en Dynamite y ahí sacaron ya todos los 72 números que son. Entonces acá perversiones de los superhéroes. Sí, o sea, el hombre invisible con la mujer atómica y cosas así. Es un universo digamos, ¿cómo se dice? Original, pero sí toma, digamos, como que tiene su Liga de la Justicia y son así como que no está bien, bien locotes. O sea, esa Liga de la Justicia está muy bañada. Maneja mucho sexo. Mucho sexo, y cuando digo mucho es mucho, y muy variado, así como que tú lo ves como que, ah, caray, como que no. Eso se puede. Ese sí lo voy a comprar. Se va a poner incómodo a más de uno. Se va a poner incómodo a más de uno, como que tú lo ves como que, hasta caray. Se te empañaron los lentes, güey. Novatos, tú no te preocupes. También tiene mucha violencia y ese cómic, digamos, que el contenido más adulto que sacamos, que tenemos ahorita en el mercado. Toño, tú no puedes comprar eso. La verdad, sí está muy... Yo leí el... Si aguantas el número 3, las primeras hojas del número 3, ya estás del otro lado. Y la verdad, así como que dices, ah, pues sí me gusta esto que estoy viendo. Pues se aguantaba las chambeadoras y... Sensacional de maestro. Bueno. La verdad, no sé cuánto si le vaya a durar mucho a Panini, porque no estoy viendo que se venda mucho ahí en las tiendas. Seguimos con el de Nemesis, que salió en enero. El actor es Mark Millar y tiene dibujos de Steve McNiven. Es un TVP de 5 números y la historia es autoconclusiva. ¿Ese güey que anda con un mameluco blanco? Sí, acá fue Fantomas, parece. Si recuerdan por ahí cuando recién salió esto y que regó el internet de comentarios de todo tipo, pues se trata de la historia de qué pasaría si la historia de Batman fuera al revés, que el millonario traumado fuera alguien como el Joker. Entonces por ahí es por donde va toda esta historia. Sí, en palabras de Miller, digamos, es la inversión del arquetipo de Bruce Wayne o Tony Stark. Por ejemplo, si este genio billonario fuera simplemente un badass, lo único que se interpone entre la ciudad fuera la policía. Es Batman contra el comisionado Gordon, de modo extraño, o quizás una versión supervillana de Seven. El anarquista billonario contra la gente normal. Este cómic, digamos, es el de peor calidad que ha sacado Panini. Cuando yo lo compré, lo tuiteé. Si compramos Nemesis con Artifacts, tiene la mitad de hojas, tiene la mitad de precio y tiene la mitad de calidad. Válgame, entonces. O sea, tú lo ves así, donde que es como Biblioteca Marvel, pero en grande. Tan así, está feo. El papel está muy feo. Las pastas están feas. El cómic está padre, pero el papel está muy feo. Está muy, muy, muy, muy, muy barato. Está barato. Sí, la verdad es como que no me gustó por eso. Yo la agarré con pincitas porque si una de esas se va a doblar y así se va a quedar ya por vida. Sí, qué mala onda. Y qué raro, ¿no? Pues Panini. Sí, o sea, te digo, por lo menos tenemos Artifacts que está muy bueno. O sea, el papel está muy bueno. Y por otro tenemos Nemesis que el papel es muy, muy malo. La verdad es papel de baño casi. Sí, no manches. No. ¿Te acabas de reír de un chiste del programa pasado o qué? No, entendí lo que dijo Alan hace rato. Bueno, esos son los tres de Panini. Tenemos Nemesis, The Boys y Artifact. Son los tres nuevos que está sacando. Tenemos uno nuevo de Marvel que es un Uncanny X-Force. El autor es Sam Humphries. A ver, tío, eso es para ti. La alineación es Psylocke, Storm, Pock, Espiral, Fantomics y Cluster, que es el clon ahorita de Fantomics. No quiero recomendar nada. Nos pidió Marvel que por favor el tío Joano no hiciera recomendación alguna, por favor. La serie principal no va a durar. No quiero recomendar nada. 17 números y lo vamos a cancelar. La historia se va a relanzar con X-Force. O sea, 7 números y bye. No, 17 números. ¿17? Sí, aquí van a ser dobles, pues van a ser 8. No, pues ni el gato. No, o sea, ni para qué. Si se había comentado, cuando hablamos del primer programa de Marvel Now, que había dos equipos de X-Force, uno de Cable y otro de Tormenta. Al final de esta serie se van a juntar y va a salir nada más otra vez. Creo que X-Force se va a llamar nada más. Ahora va a estar con Cable ahí al mando. Y va a ser un combinado de los dos equipos. Entonces, como que. Los que les gustó el cómic de. De X-Force que sacaron de. Ay, se me fue el autor de del tomo de X-Force. ¿Cómo se llama? Ahora me doy cuenta de lo que no le hacen caso a mis recomendaciones. De Rick Remender. Ah, Rick Remender, sí, perdón. Los que les gusta ese. Los que les gustó ese equipo de X-Force. No tiene nada que hacer con este cómic. O sea, está muy. La calidad sí está. Bajó mucho. No me gustó este cómic. La verdad es que. Digamos como que es un cómic muy, muy noventero. Ya sabemos que es que los noventas habían regresado y ya sabemos que se llaman X-Force. Entonces, no. Realmente no tiene mucho que aportar a la serie. Y si estamos viendo que se va a cancelar a los. ¿Qué les gusta? 8 o 9 números, pues, a los 8 números, pues, menos va a valer la pena comprarlo. Entonces, de lo que tiene Marvel ahorita, pues yo creo que no vale la pena que se claven con X-Force y lo van a cancelar a los poquitos números. ¿En cuánto salió? ¿En 30 o en cuánto? El número doble salió 33, creo. ¿33? Sí. Ahora, no sé si también quieres platicar de la nueva serie de Wolverine que están sacando y el pegoste que le pusieron ahí con Wolverine y los X-Men. Ah, sí, cierto. Fíjate que no lo había puesto. Los cómics, no me doy cuenta. El de Wolverine se quedó ahorita con la saga de que pierde los poderes otra vez. Ya lo habíamos visto eso. Ahora, ¿por qué los pierde? Igual que la tía May se murió, creo que 45 veces, ¿no? En Spider-Man, algo así. Para mí la tía May murió en el 400 y no más. ¿Cómo olvidar ese número? ¿La mucama? No. Entonces, fíjate que no me acuerdo bien los detalles de cómo perdió los poderes Wolverine, pero la verdad es como que estaba así muy, muy sonso así el asunto. Y lo pegaron con el cómic de Wolverine and the X-Men, donde se quedó, no sé si recuerdan que creo que salió un tomo de de Damas X, creo. Con el mega evento que cambió por siempre, nunca jamás, el universo Marvel, el de Avengers vs X-Men. Avengers vs X-Men. Teníamos, creo que Wolverine y los X-Men, creo que estaba junto con un Kanye X-Men. Sí, así es. Después se metieron al Omnibus y ahí se canceló la serie. Entonces, México. El cómic se quedó, bueno, va ahorita, donde se quedó el número en el Omnibus. Entonces va todavía un poquito atrasado de lo que vamos ahorita de Marvel Now. Mucho, mucho, muy, muy, muy, muy atrasado. Pero realmente Jason Aaron hace un muy buen trabajo en esa saga. Es muy, muy recomendable. Es una lástima que lo hayan pegado al cómic de Wolverine. Ese merece ser un cómic independiente solo por sí mismo. Y pues no sé, no lo tengo contemplado. A mí me gustó que hubieran sacado Savage Wolverine. El Savage Wolverine estaba mejor que el de Wolverine solo. Y bueno, ya es lo único que tengo nuevo de Marvel. Vámonos a DC, que comenzamos en enero con Batman Superman. El autor es Greg Pak, que lo reconocemos por Planet Hulk y World War Hulk. Los son arcos argumentales cortos, son más o menos de 4 números. Pueden o no llevar continuidad entre ellos. El primer arco es el crossover con la Tierra 2. Y el arco 2 aparece Mongul y todo y más. Entonces, si recuerdan, que Editorial Beat sacó unos cómics que eran Superman Batman, que están en más son historias cortas, que ahí, por ejemplo, metieron nuevamente a Supergirl, metieron así a varias historias así como conjuntas de Batman y Superman, que la verdad sí estaban padres porque estaban cortitas y daban mucha libertad a los autores, a los creadores, de poder trabajar con los personajes, ver cómo interactuaban uno con el otro. Y la verdad aquí retoman esto mismo y está interesante todo lo que están haciendo. Al igual que la serie anterior, se intercalan los pensamientos de Batman con los Superman. De esta manera podemos ver cómo qué piensa uno cuando se mete en una amenaza. Y también vemos cómo cada uno de ellos reacciona diferente o cómo ve las soluciones diferentes a un mismo problema. Bueno, es una buena compra si ya te aburrió Superman y quieres un buen cómic Superman. Cómprate Batman Superman, que va primero Batman. O si ya también Justice League ya te aburrió un poquito, vete a este cómic y está mejor. ¿No? Tenemos Justice League of America. Y también inició. ¿Cuándo inicia, Pablo? O Batman Superman inició este año. No, la de Justice League. Justice League of America también inició este año. No. El autor Geoff Johns, que ya lo tenemos ubicado en Justice League, lo tenemos en Aquaman, lo tenemos en. ¿Qué otro más? En Green Lantern también tenemos. ¿Sí? Sí. Entonces, la edición tenemos a Steve Trevor, a Simon Bass, que es el nuevo Green Lantern que ya hemos visto por ahí, a Martian Manhunter, Hawkman, Catwoman, Green Arrow, Stargirl, Katana y Vibe. Así como Toño Fierro no quiere saber nada más de la película Superman Batman, yo no quiero saber nada más de Linterna Verde. Pues, si dieras lo tuyo, Linterna Verde. Sí, caray, la verdad es que no, ya no más. Chale, qué cosa más triste. Pero bueno. El equipo de Justice League of America fue ideado para combatir a miembros específicos de la Liga de la Justicia en caso de que esta llegara a verse comprometida. Entonces, cada uno de esos personajes sirve como, digamos, como contraparte para combatir a un miembro específico de la Liga de la Justicia. Y no encontraron a nadie para Batman más que Gatúbela. Sí. No sé cuál fue la justificación para hacer eso. Este cómic sigue de cerca los eventos que llevan a Trinity War y a Forever Evil. Entonces, aquellos que están interesados en seguir el evento de DC de este año, tienen que comprarse este cómic, porque sí la línea de cerquitas, más que el cómic de Justice League. ¿Y si vale la pena? O sea, si no estoy interesado en seguir la continuación. Si quieres sacarle bien el evento, ¿cómo está del de Forever Evil? Si tienes que leer Justice League. No, la verdad. ¿Quién entiende los eventos de DC? Nadie. Yo tengo una amiga, no lo vas a creer, pero creo que después del Lex Luthor es la única que sabe cómo está entramado todo ese relajo de los universos y todo. Es mujer, se llama Alejandra Martínez. Y ella es la única persona que me ha explicado bien y bonito cómo carambas es todo eso, desde sus mentadas crisis infinitas, pasando por la hora 0, la hora 24, la hora 3, etcétera, etcétera. Es la única persona en esta tierra que me ha explicado bonito todos sus eventos. Ella sí los entiende, nomás. Si los que nos escuchan vieran la cara de los 6 que estamos escuchando, Alan, cuando dice eso, todos así de, ¿en serio? Y adivinen que Jorge la conoce y Jorge también está de testigo que sí existe esa mujer y sí es de este universo. Pregúntenle, por favor, por los golpes a la realidad de Superboy Prime. Sí, que revive ahí en Crisis Infinita. Se lo sabe todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. La voy a invitar para que nos... Sí, invítala. Para que nos asesore. Sí, por favor. Entonces, aunque no está, digamos, como que es el supercómic, sí es una compra necesaria para entender el evento de Forever Evil. Yo estuve viendo parte del arte y está padre. O sea, me gustó el dibujo. Sí, es el de David Finch. Uh-huh. Oye, Forever Evil, más o menos, ¿para cuándo llegará acá? 4, 5, 6. Faltan 6 números, no, 5 números de Justice League of America y empieza Forever Evil. O sea que más o menos que por allá por agosto, septiembre. ¿Más o menos? Sí, a mitad de año más o menos, como para junio más o menos ya estará llegando aquí. Ya seguimos con los de Kamite, que no está Rolas, porque íbamos a la de Sin City. Bueno, todos ya, quien no sabe quién escribe Sin City, pues no sé para qué está escuchando esto. Es Frank Miller. Es un posible serial de 7 u 8 números de Kamite. Digamos que podemos hacer 7 u 8. Serían 8 si incluye el arte de Sin City. Yo tengo una edición española de Norma, que es a su vez copia de una edición americana que le editó Chip Kidd. Entonces son los siete tomos, por el lomo se forma una figura de la chica que anda bailando. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué dice Jessica Alba? Jessica Alba, no nos interesa nada más. Entonces el lomo se forma la figura de esta chica. Es la edición que destacaron en España. Oye, ahorita que, ¿sí? Perdón que te interrumpa, ahorita que estamos hablando de Jessica Alba, repiten el look de Jessica Alba en la de Machete. Bueno, no sé si Rolando ya la vería y espero que no me escuche este programa. ¿Con Machete la 2? Sí, no lo voy a escuchar, pero en los 2 minutos que duró Viva, ¿a eso te refieres? Spoilers. Pero eso te pasa por no venir. Que la muchacha que sale ahí de los esbirros de esta Sofía Vergara, de las esbirros de Sofía Vergara, es la niña de... La niña de Lava, de... Lava Girl. Ajá. ¿Cómo se llama esa película? ¿Ah? Sharkboy y Lavagirl. Pues es el mismo look, si se fijan, es el mismo look de Jessica Alba, la de Sin City. Sí, es la de Mini Espías también, creo, ¿no? ¿No? ¿No es? Sí, se llama sí Alexa, es. No me acuerdo qué. Ya dudé si es la de Mini Espías. Sí, es. Pero bueno, era la relación que yo quería hacer con Jessica Alba. Es el mismo look que saca los dos personajes. De hecho, pues si se acuerdan en lo de Mini Espías, pues de Machete es Navaja. Navaja. Eso sí. Continuando con el tema de Robert Rodríguez y Danny Trejo, en todas las películas de Robert Rodríguez tiene un personaje con nombre de Machete, Navaja, Cuchillo. Cuchillo también. Uh-huh. En la de sí, les falta puñal, esa no la quiero ver. Incluso en la de Depredadores, a ver, no, ¿sabes? ¿Sí? La tiene, también tiene, ¿sí? Un apodo, ¿no? ¿Tiene? Es Machete. Es lo que no me acordaba. Era Machete o algo de arma punzocortante filosa, algo por el estilo. Arma blanca punzocortante. Una cosa para mi amigo Rolando, un saludo. Pero si ya vieron Machete 2, ¿ya vieron la sarta de referencias que se aventaron de Star Wars? ¿No la han visto? De hecho, Rolando no le ha entendido nada a la película. No, pues no, le dije que tenía que ver el episodio 4, 5 y 6 mínimo para que la disfrutara. Y por eso le voy a quemar el final. Leonardo DiCaprio es el malo. Y todo el mundo se quedó en silencio. Bueno, aquí siguiendo con lo de Sin City, Editorial Viz solamente publicó 4 historias en 7 tomos. Entonces solamente publicó aquí Nada Más por la que Mataría, son 2 tomos, La Gran Mataza, 2 tomos, Ese Miedoso Bastardo, 2 tomos, y Valores de Familia, salió un tomo. Entonces aquí falta de publicarse en México El Duro Adiós, Alcohol, Chicas y Balas, y Ida y Vuelta al Infierno, fueron los que faltó de publicarse por parte de Editorial Viz. Entonces suponemos que va a sacarlo Kamite todo completo. No, todavía no sabemos bien, muy bien en qué formato lo va a estar sacando, digamos un tomito, pero no sabemos tampoco de qué tamaño. Y yo tengo que más salir como unos 120 pesos más o menos el tomo. Por ahí más o menos le estoy rondando. En mi opinión, sí, pues es muy recomendable el cómic de Sin City. Los que no lo han visto, no lo han leído, fíjate, vale mucho la pena este cómic. Es cuando lo publicaba Beat. A mí me tocó una época, de esa época que todos hemos tenido, de que no comprabas nada por causa. Y sí me quedé con muchas ganas yo de tenerlos. De esas veces que... Sí, yo los compré. Ese periodo que alguna vez todos hemos pasado de que dejas de comprar, de pobreza extrema, que dejas de comprar cómics. Yo los llegué a comprar cuando estaba aquí en la tienda de Vid, creo que los compré a mitad de precio todos. Ah, y sí le completé los 7 tomos. Y ya las tengo guardaditas. Es culpa de Lemur. Sí. Iván. Bueno, tenemos otro. X-Men, please. Otra novedad es Sensei Episodio G. El autor es Megumo Okada. ¿Sensei ya es Pegaso? No. No, de Pegaso no solamente tiene el nombre Sensei, pero no tiene nada que ver con Pegaso. Ah, ok. Qué bueno que me aclaras, porque yo sí tenía esa idea. Son 20 tomos, 21 si toma el volumen 0, que es un Ayoros Gaiden. El costo por tomo ya publicó Kamite, que van a ser 90 pesos. Ahorita los tomos de manga, está publicando Kamite, son alrededor de 80 pesos con el de Helsing. ¿Y de qué va? La serie narra la batalla de los Santos de Oro contra los Titanes. Los eventos son 10 años posteriores a la muerte de Ayoros, luego de salvar a Atena. ¿Se murió? No. Bueno, Ayoros sí, Atena no. Si se murió, ¿por qué no sale entonces resucitado? Ah, no sé. Ah, ¿verdad? Ah. Entonces, estos eventos... Ayoros es el caballero Sagitario. ¿Y por qué no resucitó? ¿Quién sabe? Entonces, por eso no sale Pegaso, porque digamos, cuando comienza este evento, los caballeros, digamos, de bronce apenas se fueron a entrenar a sus respectivos lugares. Entonces, todavía falta rato para que se ganen sus armaduras. Entonces, este evento ocurre antes de eso, de la saga del 12 casas. Mi referencia de los caballeros de Zodíaco son las caricaturas y las películas. Entonces, esto sería antes de las caricaturas. Sí, antes. Ah, okay. Porque aquí los caballeros dorados están muy chavitos, la mayoría sí están muy jovencillos. El estilo de dibujo tal vez no pueda gustarle mucho a la gente como que se vio la serie de televisión, pero lo que son fans de Sensei, sí está recomendable, sí vale la pena. Porque aquí se ven, digamos, como que están muy... como que se ven muy lindos los caballeros. ¿Amariconados acaso? Tienen facciones así muy finas, entonces como que... ¿Amariconados, repito? Candy Candy con armadura. Se parecen a Anthony. Anthony con su armadura. Terry. De hecho salen brillitos. Polvo de Anthony. De hecho tiene muchos brillitos y toda la cosa. Cosa rara porque el autor es un hombre. Ya con eso nadie lo va a comprar, güey. El autor es hombre, entonces como que ¿dónde sacó tantas cosas? Pero bueno. Ay, sí. ¿Y no lo recomiendas o no lo recomiendas? Digo, para que pase la maldición del tío Joano No, sí, lo recomiendo. Que no te dé pena, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? No, sí lo recomiendo. Tengo los 4 primeros tomos en japonés y ya quiero leerlo. Porque colorado, que, Pablo. Para saber qué dice. Ahora sí que se quedó mudo. Ok, el siguiente es Exo Manowar, que ya avanzamos con los cómics de Valiant. El autor es Robert Vendetti. Y Exo Manowar es el título bandera de la editorial de Valiant. Es el más importante en el aspecto comercial. Es el que abrió camino con la llegada de nuevos lectores y para sacar el nombre de la editorial levantó el sello a contextos inesperados. Por ejemplo, el equipo de Luch de Estados Unidos va a usar un traje en los Juegos Olímpicos de este año basado en el personaje de Exo Manowar. Entonces es un traje así como morado. Naranja con toques así azules. Eso sí parece mucho a la armadura de Exo Manowar. Vamos a ver los Juegos Olímpicos de invierno. Eso no es nada, vamos a tener un representante mexicano que va a salir un traje de mariachi. No, todavía me duelen los ojos de haber visto eso. En los próximos Juegos de Invierno, ¿cómo se llama este hombre que se me fue el nombre? No sé, pero tiene nombre impronunciable. Va a competir creo que son sus séptimas Olimpiadas representando a México, pero ahora va a sacar su traje de neopreno de alpinista, va a ser de mariachi. Ok. La cara de... Sí. Sí. En su primera edición se publicaron alrededor de 90 números. Esto estamos hablando de los 80s. La serie actual ronda el número 25. El número 1 de esta nueva edición sacó, agotó las 45 mil copias que había disponibles y se relanzó una segunda edición. Entonces, esto dice que la gente, de hecho, el cómic de la primera versión de Exo Manowar tuvo mucho éxito entre los fans, fue muy, muy popular. Pero como ya comentamos en la cápsula que hice de Valiant, los problemas económicos de las editoriales, tengo que cancelar una, luego lo cancelo la segunda vez, y ahorita ya Valiant tomó los derechos y ya lo volvió a relanzar. Bueno, ¿de qué va Exo Manowar? Es un guerrero visigodo que se encuentra combatiendo a los romanos. Es capturado junto a varios de su tribu por una raza extraterrestre, y el héroe se hace con una armadura alienígena y gracias a ella logra escapar y regresar a la Tierra. Pero, y aquí empieza ya como digamos la historia. No sé si le echo el spoiler ahorita o lo quieren guardar para que vean el cómic. Échaselo para que lo arruinemos a Rolando. Bueno, cuando regresa a la Tierra, ya regresa, estamos viendo aquí que está combatiendo a los romanos. Cuando regresa ya está en el tiempo presente. Entonces, de alguna forma hizo un viaje en el tiempo y está ahorita en la época presente. Entonces es un guerrero visigodo en la época presente con una armadura alienígena que le da como que superpoderes. Digamos como que el mayor inconveniente de este cómic es que el primer arco argumental hay que tenerle un poquito de paciencia, ya que lo interesante va a comenzar a partir del número 4. A los que les puede llamar la atención, lo recomiendo mucho para los que gusten una historia de ciencia ficción. La verdad sí está bueno, no tengo digamos como un comparativo de algo que se le parezca ahorita al ambiente ahorita que tenemos en los cómics. Como que no se me ocurre algo así como que, pues los que les gusta este cómic pueden llegarle a este, pero... Maldita sea, ya me interesó ese. A mí también, güey. Exo Manowar. De hecho, desde que te escuché en tu cápsula, ajá, me llamó mucho la atención. Y ahorita con esto, pues... O sea, está interesante. Luego, por ejemplo, en el número 5, que pues sale un ninja. Se pone padre. Me ha gustado porque lo he leí el número 4. Y luego ahorita me leí, creo que el 1 al 3, y luego brinqué al 5, porque el 4 no lo había alcanzado a bajar. Y sí me enganchó, o sea, está bueno, o sea, sí me gustó. Sí me enganchó. ¿Cuál de los, no sé, 57 cómics que en compras no te engancha? Bueno, se publica en 80 en México, él nomás tiene 57. Sí, no es cuánto, 52, ¿verdad? Así no. Exo Manowar se llama. Sigamos con Umbrella Academy, que se recomienda mucho Umbrella Academy, ¿no sale esta Rihanna? No, ¿qué te pasa? El autor perdón. Ah, Tobalín, ese es el que le recomienda mucho. El autor es Jared Way, que es vocalista de My Chemical Romance. Es editado por Dark Horse. Y aquí solamente se han publicado dos miniseries, que es Sweet Apocalíptica y Dallas, cada uno de 6 números. Además tiene algunos números sueltos. El estatus actual del cómic es, digamos, como que un misterio, porque el autor de pronto dice como que sí lo va a sacar, la continuación de otra miniserie. Lleva como 3 años diciéndolo, el próximo año. Y que tengo como mucha editorial bien. Ajá, y tiene mucha chamba. Pues saben que ya no voy a publicar nada de cómics, entonces como que casi medio no se sabe realmente qué va a pasar con la serie. Ejemplo, ¿de qué va? Al morir Sir Reginald Harvis, alias el Monóculo, sus hijos adoptivos vuelven a reunirse y a retomar el cometido para el cual fueron educados desde niños: salvar el mundo. Los 7 extravagantes hermanos, nacidos al mismo tiempo de madres distintas, son puestos bajo la tutela del Monóculo y constituyen la Umbrella Academy, en donde entrenan sus poderes especiales. ¿Del mono miedoso? Mediante flashbacks estamos conociendo aventuras basadas en la evolución de su personalidad y sus relaciones personales, en combinación con los hechos presentes que ocupan el grueso de la historia. Digamos como que este recomiendo para los que son fans de Hellboy. Los que les gusta el estilo van a encontrar como que el estilo de Mignola se parece mucho al primer arco de Umbrella Academy. Me caes mal, güey. Y los que son fans de Grant Morrison también le van a encontrar ahí unas ondeadas, porque se inspiró este autor. Jared Way se inspiró mucho el trabajo de Grant Morrison. Entonces, si encuentran así como que incoherencias, pues ahí está Grant Morrison. Si le gusta el dibujo, ahí está el Hellboy. Tiene un poquito de todo para todos los fans. ¡Demonios! Yo recomiendo mucho, si quieren entrar a este cómic, solamente compres los primeros 6 números. Y ahí, porque mucha gente dice que el primer arco está mejor que los demás que lo han hecho. Entonces, el primer arco sí está como interesante comprárselo. Ya le dejamos por ahí. Bueno, ya llevamos cuántos cómics. Llevamos 10 cómics nuevos. Vamos por el 11, que sigue, que es Saga. Ah, ese es el que voy por ese. Entonces el autor es Brian K. Vaughan. Muchos estamos esperando ese cómic. Brian K. Vaughan, el arte es de Fiona Staples. Este cómic ganó 3 premios Eisner en el 2013, mejor serie regular, mejor serie nueva y mejor guionista. Algunos lo pueden definir como Romeo y Julieta, conoce a Star Wars y conoce a Game of Thrones. No, ya. Ya, ya te lo vendí. Llévate mi dinero. Y de hecho sí, yo lo he leído los primeros que son 6, 7 números y pues sí va de eso. Alan, anótalo en la lista de mis pedidos. Les haga. Saga. Entonces la historia se viene en capítulos, ahorita van 17, si no me va la cuenta. Es editado por Image. ¿Y de qué va? Dos mundos en guerra, obligando a muchos otros a participar en su conflicto. Dos amantes nacidos en distintos mundos que intentan escapar de la guerra, mientras Alana, la mujer, lleva en su interior a su hijo. Un cazador de recompensas contratado para darles casa. Una historia épica que mezcla ciencia ficción con fantasía épica. Este cómic yo lo recomiendo mucho para aquellos que nunca, digamos, se han acercado a un cómic. Por ejemplo, no sé si está Elba de Lee lea algún cómic. Yo, a mi gusto personal, yo recomendaría que leyera Saga. El arte está muy, Toño muy padre. Mogo, tienes Toño que Mogo ver. También. Está muy bueno para sacar personas nuevas al cómic. La verdad, sí me gusta mucho cómo lo va tratando en la historia. Sí está muy accesible para todo público. Está, digamos, como que... Pues, si tenemos de un lado The Boys, que es un cómic más adulto, Saga, digamos, es un cómic más serio. Es de lo mejorcito que trae Kamite para este año. Esperemos que le tengan una buena edición para que realmente valga la pena esta compra. Claro. Y de si hecho, eso... creo que Alfredo va a estar traduciendo el de Saga. Entonces, pues está perfecto. Sí, Alfredo, la verdad es que mis respetos. Por ahí tenemos pendiente ahí una platicada con él. Y es una de las cosas que también me llamó mucho la atención, porque pues conociendo su trabajo y lo serio que lo hace, entonces es un win. Y si a esto le sumas el maravilloso estilo de Brian K. Vaughan de dar las vueltas de tuerca en el arco argumental, güey. Cuando menos te esperas un cambio en la historia, te lo mete y te quedas totalmente impactado. No. Sí, te mete el cambio de historia tremendo, güey. No. Claro que sí. Sí. Entonces, el trabajo anterior cuando menos lo esperas y eso te deja totalmente asombrado. Es una de las cosas que me gusta definitivamente mucho te va a dejar asombrado, amigo. Se los recomiendo. Entonces, si recordamos el trabajo anterior de Brian, fue White the Last Man, que tuvo una corrida bastante larguita. Entonces, lo mismo va a pasar con Saga. Va a ser una saga un poquito larga, pero va a estar muy interesante el viaje. La verdad, sí, creo que va a ser muy padre. Aquí lo único que me gustaría sería pues que Kamite se comprometiera a traernosla completo. Es un albur, o sea, es un albur como cualquier publicación en México. A lo mejor ya no estamos tan acostumbrados a ver el hecho de que empiezan a publicar algo y lo dejan inconcluso, pero sigue latente por ahí el riesgo. Que lo traiga a tiempo. Bueno, el que sigue Rachel Rising, el autor Terry Moore, también otro que recomienda a Tobalín. Se ha publicado 22 números y editado por Abstract Studio. El estilo del cómic es similar a The Walking Dead, es el blanco y negro. Hasta el número 9 se revela de qué va el hilo conductor de la historia. Entonces, los que están leyendo como que van a, como que uy, está medio raro esto, como que da un poquito de vuelta, no dice nada. A partir del 9 ya te dan el giro y ya dicen, el cómic va por aquí. ¿De qué va? La intención de Terry Moore en Rachel Racing, al menos en su origen, era contar una historia de terror a la antigua usanza, con una narrativa marcada por los silencios, las apariencias y con un punto de partida tan sencillo como atractivo. Una joven que se despierta en su tumba, descubriendo que no puede morir, y obligada a resolver los entresijos de su propio misterioso asesinato. Maldita sea. Esto también me gustó, güey. yo estaba leyendo ahorita lo de este cómic. Digamos que es una interesante opción del cómic de terror. Y tiene como un poquito a más como que a Hellraiser que a Walking Dead. Aunque ya leyéndolo bien, se parece mucho a un cementerio de mascotas. No, entonces ya no me gustó, güey. Sí, con eso ya me quitaste las ganas. Porque sí, o sea, como que empieza más o menos así bien, pero después empiezas a ver cosillas así que la gente no se muere. no se muere, la verdad. Hay un libro de José Saramago, que también, no recuerdo el nombre, lo leí hace poco. Uh-huh. Mueren la gente. Está padre. Se ponen ahí como que la muerte se pone en huelga. Ah, sí, sí. Y decide, no va a morir nadie en esta ciudad. Uh-huh. Es como la de cuando se desaparecen los mexicanos. Un día sin mexicanos. Entonces, este cómic, como que a mi gusto, empezaba así bien, después como que se pone medio raro. Es, no sé si recomendarlo así, pero raro, como que sí está, es para gustos un poquito, digamos, como que diferentes. Si les gusta el cómic así de terror, y digamos como que no les cae tanto, no se quieren gastar todo en Walking Dead, y tampoco le gusta tanto visceral de Hellraiser, pues tírale a Rachel Weisz, la verdad. No, pues prefiero seguir el de 30 días de noche. Ok, bueno, pues solamente son tres números. Sí, pero no era pan. Sí, estaba mejor. Ok. El sigue de Last of Us. El autor es Neil Druckmann. El dibujo es de Faith Erin Hicks. Es una serie de cuatro números publicado por Dark Horse. La historia ocurre previo a los eventos del videojuego. Entonces, ¿de qué va? Han pasado 19 años desde que un virus hongo parasitario azotara a la humanidad. En Boston, una de las zonas de cuarentena restantes, una joven niña llamada Ellie está siendo transferida a la preparatoria militar. ¿El Badeli? Donde todos los huérfanos adolescentes deberán ir al cumplir 13 años. Entonces, el dibujo, cuando yo lo vi, dije, oye, parece que estoy leyendo Scott Pilgrim, porque se parece mucho el trazo, o sea, así los ojos grandes, como que la textura un poquito así caricaturesca. ¿No es manga? No, es un cómic de cuatro números nada más. El 4. Entonces, lo único que tiene parecido con Scott Pilgrim es que la autora también es de Canadá. Entonces, son dos canadienses ahí. A lo mejor fueron a la misma escuela, güey. Sí, parece que sí. Yo lo veo ideal para los fans del videojuego. Los que no lo han seguido el videojuego y quieren comprarlo, pues no la van a agarrar mucha onda porque se va a continuar el videojuego. Y solamente es para fans del videojuego, la verdad. Ese no lo voy a comprar. Es lo que yo les decía, aquí estamos comenzando con las cómics de Van de Kamite, que son números cortos, son cuatro números nada más. Seguimos con Halloween Initiation, el autor es Brian Reed, son tres números nada más, editados por Dark Horse. Y aquí, antes de que fuera una super soldado y defendiera la humanidad como parte del programa Spartan 4, Sarah Palmer fue una, ¿cómo se dice? ODST, alguien que sepa de Halo, porque no sigo. Orbit Space Drop Trooper. Ah, ok. Entonces ella llevaba a cabo las misiones más peligrosas detrás de las líneas enemigas. ¿De qué va? Aquí se va a mostrar la historia de Sarah Palmer y su carrera como ODST hasta convertirse en líder de los Spartan 4 en la UNSC Infinity. Entonces, obviamente es para fans de la saga de Halo. Yeah. Los que no seguimos el videojuego de Halo, pues es porque tienen PlayStation. Sí. A mi gusto la historia no es como que la gran lo voy a comprar. No es la gran maravilla y realmente he visto los trajes Spartan mejores en otros cómics. Así como que aquí se ven un poquito delgaditos, así como que es como que en Fomi. Sí, es que como estamos viendo aquí que están iniciando el programa Spartan 4, entonces como que todavía les falta un poquito desarrollar así las los como Spartan 3.5. Las armaduras, porque si dejamos al jefe maestro, pues se ve así bien ponchado. Están como que más flaquitos, como que ¿qué te hacen cuenta los flaquitos? Haz de cuenta el traje, la sudadera así de Toño Mogo, que fuera de Trooper, así como que así se ve. Es ideal para los fans de la saga. Nada más que decir. Así como que ya tenemos un juego para un cómic para fans de PlayStation y un cómic para fans de ¿cómo se llama? Xbox. Y el último tenemos aquí Doomsday.1. El autor es John Byrne. Es una serie de cuatro números editado por IDW Publishing. La miniserie está en sí está dividida en cuatro historias cortas independientes unas de las otras. Y a pesar de la continuidad, nos muestra cuatro momentos muy diferentes en la vida de los personajes. ¿Esta de qué va? Esta me recordó mucho a la serie de Tonda del Bárbaro, porque está muy chistoso esto. La Tierra pudo evitar esquivar una bala. En 1999, un meteoro pasó entre la atmósfera de la Luna y la Tierra. Sí, más o menos parece. Tonta, re bárbaro. Referencia para los demás de 30 años. Sí. Mundial. Ok, entonces el 21 de diciembre del 2012, ya no sé qué pasó, nuestro pequeño siete aventureros a bordo de una estación espacial internacional observan con horror cómo casi todo el mundo es diezmado por un estallido solar. Y su única lección es volver a la superficie y enfrentarse a todo lo que allí les espera. Entonces, ah, se suena padre, pues sí, es Tundar. Es Tundar. Voy a salir como Tundar el bárbaro, pero digamos que es como... ¿Cómo les...? Bueno, déjenles digo. No. No, es que sí pasa algo, pero es como que alguien no, puede demandar por derechos. No tan catastrófico como Tundar el bárbaro. A ver, ¿qué vamos a poner? El trailer de Tundar el bárbaro. ¿A la garra? Prosigue, amigo. Ok. El rato es de Doomsday. Son duros e impactantes, como corresponden a una historia apocalíptica de tal magnitud. 2000 años después, la Tierra volvió a nacer. Extrañas formas de vida surgieron. Seres maléficos y monstruos diabólicos. Pero un hombre rompió sus cadenas. Junto con sus compañeros, usa el Fox y la princesa Ariel. Ok. Ya no me quedé. Ok. Sin embargo, el desarrollo de personajes, que inicialmente funciona muy bien, llega un momento que se queda estancado. Y por eso significa que las historias de Byron no tienen ningún efecto en los personajes. A mi gusto personal, Byron tiene mejores historias para leer. Si no han leído algo de John Byron, pueden comenzar con este. Pero si los lectores ya, digamos, con nuestro grupo que ya es más conocedor, ya sabemos historias muchísimo mejores, por ejemplo las de Fantastic Four o las de X-Men, tienen muchísima calidad y está muchísimo mejor que esta de John Byron. La verdad, sí. Ese sí, digamos que es... No lo recomiendo yo comprar el de Doomsday.1. ¿No lo recomiendas? No. ¿No lo recomiendas? No. Ok, en te haré caso. Pues es Tundar, güey. Ni por la onda retro. Digamos que todo lo que tiene Tundar es el puro inicio, porque además es como que llegan a la Tierra y ven cómo se organizó la civilización. Y hagan de cuenta como un Walking Dead, pero así como sin zombies. Entonces ahí están organizando, salen los... como que hacen sus imperios, la, la, la, la, la. Entonces como que... Realmente así como que digas... ¿Me va a cambiar la perspectiva? No. De verdad, no. Tundar el bárbaro. No, ya acabé yo. Ya acabó. Media hora después, ¿ya para qué? Y faltan de parte de Valent, de Bloodshot, Harbinger y Shadowman, pues lo vamos a dejar para después. Que ya los he comenzado a leer y hay varios que sí vale la pena estar leyendo. Por eso luego igual hacemos una lista de cuáles dejar de comprar. Para empezar a agarrar cómics ahorita de Kamite, que viene muy fuerte, tiene historias muy muy buenas, la verdad. Sí están interesantes, como con Saga, tiene para tumbar a más de una de los cómics de Televisa. La verdad está muy bueno. Pues fácil a todos los de DC, güey. Sí, la verdad sí. Saga tiene mucha... verde. No quiero saber nada más de la Linterna Verde. La Saga tiene muy buena calidad, de verdad. Toño, no estés revelando nuestras intimidades aquí. Le voy a poner unas patas y va a aparecer araña. Oye, pues ya fuera de bromas, o sea, ahora que Camite saltó, pues hizo un asalto en Despoblado este fin de semana con todos los anuncios de todo lo que estuvimos viendo para ahora. Vienen títulos muy buenos. La verdad es que viene bastante, bastante, bastante cargado. Y qué bueno, o sea, qué padre, la verdad. Y yo, por ejemplo, yo aquí tengo mi sección de Grumpy Cat, porque definitivamente creo que la saga de Infinity de Televisa, sí. Giovanni dijo, ¿de qué manera lo puedo hacer para que no lo lean? Y es un asco. Me quedé la semana pasada con la duda, porque cuando mencionábamos del orden de lectura y que decías de que Guardians estaba hasta bien adelante. Sí, cuatro años adelante. Me puse a checar ya el orden de lectura, porque había visto el orden de publicación y dije, bueno, pues ahora a ver el orden de lectura. Y la verdad está súper salteado. Si tú quieres leer Infinity, te tienes que esperar casi hasta noviembre. Ajá. Porque hay títulos que necesitas ya a números, bueno, de lectura pronto. Y que van a salir hasta septiembre u octubre. Sí, es el caso de Thunderbolts. Va a salir todo lo de Thunderbolts, lo sacaron hasta el final. Los últimos cuatro de Thunderbolts van a salir hasta octubre, noviembre. Entonces dices, pues, ¿cómo lo leo? O sea, aunque quiera leerlo, no puedo leerlo. Aquí yo te voy a aconsejar algo. bájalos. Aplica el siguiente consejo. Lee únicamente la serie principal y si acaso los tie-ins que escribe el autor de la saga. No las sí, Avengers, voy a tener que hacer porque la verdad es que dices, ah, pues, ¿cómo? Entonces, si me pongo, por ejemplo, en lugar de jefe editorial, digo, bueno, pues, ¿qué estoy estúpido o qué? Porque la verdad es que el orden de lectura es imposible. O sea, no es la primera vez, y mira, que colecciono cómics desde que tengo memoria, en que un evento está siendo distribuido de esa manera y que no lo vas a poder leer realmente. De hecho, yo me he fijado que a veces le echamos mucho la culpa a Giovanni, pero también vemos que ahorita el editor en jefe tienen a otro. Aunque también Giovanni Arturo tiene... ¿Arturo Gealdam? Sí. O Arturo Arríos. ¿Se fijan cuando Giovanni estaba que publicó el de se fue el nombre? No, Civil War no, era otro. ¿El de Field Cells? Que vimos varios detalles que eran si lo publican como estaba ahorita, hicieron un rebujadero, hicieron muy buen trabajo porque era semanal. Sí, ibas perfectamente cada semana leyendo lo que continuaba y no te perdías de nada. Y en ese caso, Giovanni estaba al mando. Desde que lo subieron a Giovanni, hacen despapaya ahí porque nadie da pie con bola ahorita en Marvel. Y en DC más o menos por ahí hallándole. Pero en Marvel es un despapaya porque no leen cómo ponerle orden alguno. Sí, ¿cómo alinear los cómics? Porque ahorita todo el mundo va por su cuenta. Sí, la verdad es, ya fuera de bromas, si no es por tirar carrilla ni ser trolero ni nada, pero la verdad es que aunque quieras leerlo, no puedes leerlo. Pero es que está canijo. Por ejemplo, el editor es Arturo G. Aldama y el coordinador editorial es Arturo Gutiérrez A. Pues está difícil ponerse de acuerdo. Güey, es que con tanto colaborador en Televisa, güey, no tienen buena comunicación y esto es totalmente, no sé, güey, dales un voto de confianza, güey. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter soy J.A. Fierro y en los Fierro Movies soy J. Antonio Fierro. Sí, no está cañón. Casualmente empezaste a traducir manuales policíacos cuando yo leía La Pequeña Lulú. Eso va a pasar a la historia. Bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos. Ya nos estamos extendiendo un poquito más del tiempo. Pues bueno, ya tienen aquí recomendaciones. Y si algo hemos aprendido de aquí del buen Pablo es: háganle caso, a él no le cancelan las series. Joano, ¿sí escuchaste? A todos nos han cancelado una serie. Sí. Yo tengo que agradecer a Marvel México porque gracias a las estupideces que están haciendo este año no voy a comprar tanto cómic. De Marvel. De Marvel. Sí, porque ahora vamos a comprar. ¿Qué números van de Infinity? ¿Cuatro? ¿Cuánto valen dos? Dos. La serie principal valen dos. Ya me perdí, ya no entendí ni qué onda. Ya dije, no, ya, adiós, ya vámonos. Güey, me voy a ahorrar esos pesos para otras cosas. Sí, definitivamente. Nadie escuchó nada. Entonces, bueno, vamos a empezar a despedirnos. Alan. Bueno, mis amigos, me despido. Los mando un saludo, un abrazo. Sí, sigan las recomendaciones de Pablo. Casi no compren cómics. Él nomás compra 57. Bueno, espero les haya gustado el programa y nos vemos la próxima. Un saludo a toda la banda, gracias por escucharnos y los esperamos para el próximo programa. Que la fuerza los acompañe. Bueno, esto fue todo, muchas gracias y por favor crucen por las esquinas, no sean burros. Bueno, estamos sintonizándonos y te vemos en la próxima emisión de Freaky Podcast. Y nos vemos en una semana. Hasta luego.